sacaría Gema. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, 4, 5, 6, 7. Buenas noches, Chache. Que no sabemos el número en que estamos. Ya no, tío, es que uno se hace viejo y como el Street Fighter, me estoy volviendo loco. Como el Street Fighter. Verdad, todo lo bueno este año es 4, ¿te has fijado? Metal Gear Solid 4. 4, Street Fighter 4, Devil May Cry 4 y seguro que sacamos algún 4 más porque todo con 4 es precioso. Edu, buenas noches, buenas judío. Buenas noches, judío. Tenemos a Ceros en cabina, por supuesto. Buenas noches. Que no ha comido muchos canapés. Pues no, ninguno. No, demasiado no. Y, por supuesto, un servidor de ustedes, aquí, Tony Chan García, alias Tony Chan a secas. Hoy tenemos un programa muy especial en cuanto a contenidos, porque hemos estado viendo, ni más ni menos, que Mirror's Edge y Dead Space en nuestra ciudad condal, querida Barcelona, chache. Acabamos de llegar. Acabamos de llegar, de hecho. Y además... Ahora mismo. Sí, sí, o sea, va a ser un espectáculo esta noche porque vamos a ver la nueva línea de juegos de Electronic Arts. A mí no me presentas. No, ni a ti, ni al Chocobo, ni a la Navi. ¿Por qué? Hola, Chocobo, y... ¿Navi? ¿Navi? ¡Hey! ¡Hello! ¡Listen! Vale, hey. Hola. Ya te hemos oído. Sí, sí, sí. Hola, perro, ¿qué tal? Yo. ¿Te hemos traído unos canapés? ¿Ah, sí? No. Ya está. Bien, pues solo eso, que hoy tenemos un especial como aquel que dice Electronic Arts, las noticias más actuales, como no, las mejores canciones, los mejores personajes y tres integrantes aquí que estamos para llevaros a lo más profundo del ser del videojuego junto ¿tres? A nuestro técnico de sonido. Dejadme acabar, por favor, sí, pero claro. Da igual, bienvenidos al show, bienvenidos a Arcadia Gamers, hasta ahora. Noches, amigos, con esta pedazo de canción del Pingu Tecno. Dios, me encanta. ¿Sabes, Edu, qué tenemos de fresquito esta noche? Pues fresquito, cositas malitas, como el Pro en este caso. ¿Qué ha pasado? Jugadores que no existen, jugadores que vuelven a equipos que se habían ido. ¿Qué dices? Selecciones con equipos de fútbol con nombres raros. ¿Qué dices? Sí, sí, por ejemplo, tenemos el caso de Atlético de Madrid, que es Madrid blanco y rojo. ¿Blanco y rojo? Sí, ya no se llama... ¿Por qué no rojo y blanco? No lo sé. Estúpidos. No lo sé. El español ha pasado a llamarse Barça blanco azul. No, Barça no, Barcelona blanco. Barcelona blanco azul. Dios. Pero atención, atención. A lo siguiente, Gud Jørgensen. Gud Jørgensen, que no está en el Barça misteriosamente. Ha discutido con Sabas, con Shingo Sabas. Y el Sabas le ha dicho que te largues, que no te quiero ver ni en el pro. Sí, sí. Bad Johnson. Y después jugadores del Madrid como Batista. ¡Batista! ¡Batista! ¡Batista! ¡Batista! ¡Batista Bon! Y Robinho. Que se han ido, pues están no, aún ahí. Están en el Madrid. Qué fuerte. Para que veamos es que... muy lamentable, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy, muy lamentable que hayan hecho esto. La pérdida de licencia, pues les tienen que haber afectado o algo porque no... Sí, sí. Pero no solo eso, no solo eso, sino que además se ve que el modo Liga Master y el... es un poco... Bueno, calentito. ¡Calentito! ¡Calentito! Baja el volumen, ceros. Ahí, ahí, ahí. Jam Project viene a Barcelona. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Se cae el mundo. No, no. Ahí aguanta. ¿Pero viene a Barcelona? ¿Cuándo? El salón del manga. ¿Qué día? Los días, pues los días, lo tengo aquí apuntado. Los días, sí, el sábado 1 de noviembre y el domingo día 2 de noviembre. Oh, oh, oh. El sábado de 7 a 7 y media y el día 2 de 6 y media, hay de 4 y media, perdón, a 6. Perfecto. Otra oportunidad para ver a Kojima ahí ya. Cague ya. Cague ya. Cague ya. Cague ya. Uy, las ganas que tiene este de pegar con Kojima otra vez. La madre. ¡Cómo viene! ¡Oy, oy, oy! ¡Madre mía, cómo está hoy! Uf, ¿cómo está hoy el chachi? Estamos... Madre mía, los canapesos. ¿A qué hora hemos llegado? ¿A las 10:30? No, tú a las 10:30, he llegado a menos 10. A las 11 sí, menos 10. Sí, sí, sí. ¿Y cuál ha sido la sorpresa, chachi? Cuando tú llegas, en vez de estar dentro yo preparando ahí, no sé cuánto sale de mí fuera, conversando ahí con el amigo Dani, sí, el portero, fumando un cigarrito. Es así como funciona este programa. Así. Sí, sí. Hay prisa. ¿Qué es lo más lógico? Pues salir fuera a fumarse un cigarro. Es oiga, más ¿y por lógico. Qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Hay cosas que hacer dentro. Vamos a hablar en serio. Señores, Salón del Manga de Barcelona. Venga. Salón del Manga de Barcelona. Sí, sí, sí, sí, sí. 30, 31. 1 y 2 de noviembre, octubre, los dos primeros días. Perfecto. Tenemos eventos guapísimos. Véase este pedazo de concierto de Jam Project con gente como Recuerdo, Kageyama, Masaki Endo, Hiroshi Kitadani, Mase Amigo Kui o Yoshiki Fukuyama. Señores, señores, señores. Madre mía. Conciertos de Jam Project. Sí, sí. Y diréis, ¿quién es Jam Project, Tony? Recuérdanoslo una vez más. Señores, Jam Project, si me puedes poner lo que tú y yo sabemos, ceros, ¿sí? Pues Jam Project son esta gente. Atención. Estos son Jam Project. Y vienen a Barcelona. Así que solo deciros eso, que os invitamos una vez más al Salón del Manga, que habrá el clásico stand de videojuegos. Estaremos allí nosotros haciendo el papanatas. Luego el Salón del Manga, una ocasión única para conocer a gente relacionada con este mundillo y ver a amigos de toda España. Y bueno, es una oportunidad única que la verdad es que una vez al año nos brindan los amigos de Ficomic. Así que poca cosa más que añadir y ya os digo, nos vemos en el Salón del Manga. Además de recordaros que Arcadia Gamers este año organizará una cenita el viernes, día 31 de octubre, con los oyentes y demás que vengáis de fuera, para ver si hacemos algo guapo y salimos por ahí. Yo que sé, al Razzmatazz. Como sea igual de aburrido que las cenas de Game Over, ¡buah! ¡Buah! Que son aburridísimas. Madre mía, qué asco de cenas. Ya ves. Qué asco de cenas, macho, o sea... Puta ¡hijo de puta! ¿Qué haces aquí? ¡Ha roto la magia! Son una puta mierda de cenas. Madre mía. Es que y Saco hemos... y Funspot, muy buenas noches. Funspot no quiere hablar. No quiere hablar. Bueno, nos hemos encontrado... Sí, sí, hablar, sí. Yo solo hablo ante gente presentable. Nos hemos encontrado con estos dos especímenes, personajes clamando por entrar en Salaño de la Radio. ¡Dejarnos entrar! ¡Queremos pertenecer a Arcadia Gamers por un día! ¡Qué bonito! Joder. Sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. Y ha sido así de lamentable, pues nosotros hemos tenido que abrir la puerta, como no, somos atrás, personas anda, agradables claro. Y bueno, pues no queremos ponernos a su nivel. Mira, yo solo quiero decir una cosa, dos minutos antes de empezar la emisión, este hombre de aquí a mi derecha, el señor Tony Chan, estaba viendo goles de Iniesta en el YouTube. Sí. Lo dejo ahí. Sí. En toda la boca. El gol de Iniesta en el YouTube, el gol de Iniesta en el YouTube. Es lamentable. Porque tú no lo había visto. No. Oye, ¿por qué no hablamos de fútbol como en la antigua temporada? ¡Me voy! Se van. Es que tú viste cómo jugó España ayer. ¡Ah, Deu! ¿Viste cómo jugó España ayer? No, no lo vi. La roja, tío. Es increíble. Que ayer era la amarilla, en realidad. Sí. Pero bueno, solo deciros eso, que podemos enorgullecernos de la selección que tenemos, porque fue realmente espectacular. ¿Qué dices? Pero a ver, Tony, Hay que tener en cuenta que estamos jugando partidos clasificatorios. Clasificatorios del Mundial, sí, que suelen ser más aburridos que una mierda. Una clasificación de la hostia. Pero esta gente... a casa, hombre. Que no nos boicoteéis, ayer pero no, joder. Ayer que había, que la gente veía algo, gritaba pero, y cosas. Cero, ¿qué pasa si toco este botón? Cero, si pon orden. ¿Qué pasa si toco este botón? Cero, este pon orden en tu sala, hombre. Cero, que eres codirector. Venga, va. No molestéis. Vamos con esta la competencia. ¿No? Fíjate, fíjate que tiene un canal. No toques, cero, cero. Vamos con las noticias, va. ¡Noticias! Más noticias. Noticias, por supuesto. ¿De la mano de quién? De Hardgame 2. Pues claro. Si quieres ver una página con noticias que se actualizan cada minuto, chache, ¿dónde tienes que ir? A Hardgame2.com. Y si quieres ver los comentarios de la gente de Hardgame 2, ¿dónde tienes que ir? A Hardgame2.com, Salina. Tiki-taka. No voy a bailar. Y si, oye. Y si quieres ver los mejores análisis escritos, ¿dónde están, chache? En el General Taylor, por supuesto. ¿Quién es General Taylor? El que dirige Hardgame 2. General Taylor. ¿Qué dices? Sí. ¿Quién es? Completamente de acuerdo con Chachi. General Taylor. Hardgame2.com. General Taylor. Tu página de videojuegos hoy y siempre. Sí. Hardgame2.com. Bien. Pues señores, que Kazirai ha rechazado una rebaja de PlayStation 2 Joder, ¿por qué no tenemos el logro desbloqueado todavía? Ahora lo es. ¡Logro desbloqueado! El Tony se confunde de generación. ¿Qué has dicho? PlayStation 2. No descarto una rebaja de PlayStation 2. No, amigos. No descarta una rebaja ni de PlayStation 2 ni de PlayStation 3 tampoco. Ahora. ¿Vale? Porque, bueno, según Kazirai, a declaraciones a Financial Times, mientras podamos generar ilusión, entonces no nos afectará menos que a otras industrias de imagen y sonido. El reproductor de Blu-ray y el lanzamiento más que cercano de la plataforma Home son dos de los principales atractivos que pueden tener esta plataforma PlayStation 3 y que justifican hoy por hoy el precio de la consola. Un poco LOL, ¿no? O sea, luego a ver, ¿qué vamos a decir de las bajadas de precio de PlayStation 3? Que cuando menos te lo esperas, pilla, baja y sube y otra vez vuelve a subir y ahora... Bueno, nunca sube, siempre baja. Mantener la ilusión. La de los accionistas que están diciendo: oye, ¿y esto cuándo me da beneficio? Espera, ya, es que ya, no te preocupes. Ahora mismo. Ahora vienen, sí, es así. Es un poco así. Bajadas de pantalones podemos hablar de muchas. Estos días hay muchas bajadas de pantalones. Estos días están habiendo muchas bajadas de pantalones. Pues presidentes del gobierno que nacionalizan bancos y esas cosas. Son muchas bajadas de pantalones. Bueno, pero bueno. Agua. Esto me gusta más que el fútbol. Bueno. En fin, vamos a hablar de otras cositas. BioShock, por ejemplo. Pues los de 2K Marin, que se están encargando de llevar a cabo el port del BioShock a PlayStation 3, dicen que gracias al Blu-ray y a la instalación en el disco duro, pues podremos encontrar nuevas cosas en este BioShock de PlayStation 3. Dice, textualmente, existen mejoras como las pantallas de carga interactivas que se sirven del mayor espacio del Blu-ray. Las cámaras de reto, Challenge Rooms, descargables también, ofrecen una mejora en los contenidos gráficos y en la jugabilidad. Esto lo dice Jack Edgerton, o como se diga este hombre. El caso, BioShock tendremos que instalarlo en el disco duro. No supera los 5 gigas y los 10 minutos de tiempo. Y también incluye el vídeo de Bing Crosby, que es uno de los que forman la estupenda banda sonora de BioShock, de música de los años 40-50. Tremendas. incluye un tema de Bing Crosby y bueno, pues que eso, acorde con la temática del juego. Y además también añade otra cosa, sí, ¿verdad? Se ha visto, no sé, tiene poca pinta de ser un fake, pero se ha visto por ahí un vídeo en YouTube de que después de acabarte el juego en esta versión de Play 3 tienes acceso a un miserable teaser, pero un teaser al fin y al cabo de la segunda parte hipotética de este gran título. Bien, es decir, que una vez finalizado el título veremos lo que tiene, ya sabemos, un final bueno y un final malo, y después lo que sería, lo que da pie al Bioshock 2, que en teoría tendremos el año que viene, ¿eh? Ese Bioshock 2, esa precuela que algunos estamos esperando con ansias y que bueno, parece ser que podremos, esto está por a ver si lo podemos confirmar, pero bueno, parece ser que lo podremos ver en el final del Bioshock de Play 3. Y hablamos de Castlevania, me parece. Konami, que trabaja en Castlevania para, bueno, PlayStation 3. Trabaja. ¿Lo de los 10 segundos? Sí, lo de los 10 segundos, en teoría. Trabaja, es un decir. Es un decir. Pero Funs, ahí ya te refieres. Sprites nuevos. Teniendo, ¿no?, en cuenta que el productor de la saga ni siquiera sabía que estaban haciendo uno. Dice, ¡hostia, tenemos Castlevania nuevo! Sí, esta sí. Esta será bueno y todo. ¡Oh! Y lo presentó él. A ver, Edu, puto, ilumínenos. A ver, lo que se ha visto en el tráiler, bueno, el teaser este de 10 segundos. Un diseño que parece de Hayami Kojima, al bien menos. Eso dice mucho. Típico personaje con el pelo blanco, largo, hecho por Hayami Kojima y poca cosa más. Tampoco. Pintado Monsensua. Efectivamente. ¡Galler! Con respeto a Castlevania ya hoy. No, por favor. Pues poca cosa más ha visto más, a excepción del Castlevania Judgment de Wii. Este juego de lucha tan, lleva una pintaza, oye, tan patética. O sea, sí, tío, María lleva una puta lechuza en el bastón. María, tío, es mesa, lechuza, ¿vale? Tío. ¿Habéis visto los parecidos razonables de los personajes de Castlevania Judgment con lo de Death Note? No, no me hace falta porque los veo. ¿Sabes? O sea, están Simon, ahí, son evidentes. Madre mía. Misa es María, está claro. Sí, pero es que son a saco, tío. Es que no hace bueno, falta. Esta que Shobata que quieres tampoco. Joder. Se va a matar mucho. Luego, en el para que te de Shinkiro, nene. No veas este. El que pone la misma cara a bueno, Ryu, pero, al general. Pero es que Shinkiro siempre los hace sonriendo. Sois unos personajes los dos. Bueno, hasta Evil Ryu lo hizo sonriendo. Sí, y a Evil Yori, que tenía que sacar sangre por la boca, está sonriendo. Sois tontísimos, pavos. Bueno, vamos a hablar de la Todopoderosa. A mí es que me dan los sudores, macho, cuando pienso en la Todopoderosa y lo que viene a lo largo de este año. ¡Todo pesetera! Sí. Monster Hunter 3 da el salto a Wii, como no podía ser de otra manera, después del exitoso periplo por PSP. Increíble. O sea, lo que las colas que ha generado este título en Wii, creo que no las ha generado ninguno en todo el Tokyo Game Show. Y eso dice mucho de los japoneses y Monster Hunter. Porque es que es realmente algo espectacular la expectación que está creando este título en la consola de sobremesa Wii. Que vuelva a una consola de sobremesa tras su paso por PSP y PlayStation 2, insisto. Luego, evidentemente, el juego más esperado ha sido ni más ni menos que Resident Evil 5. Ya ha mostrado unos gráficos excelentes, un juego totalmente a la altura de lo que se esperaba y que en marzo responderá a todas las preguntas que teníamos respecto a la quinta entrega de Resident Evil. Hablando de la saga Sengoku Basara, decir que la saga Sengoku Basara Heroes, en este caso para PlayStation Portable, será un nuevo título de la saga Sengoku Basara para PSP, llevando un sistema de juego muy parecido a los de los Dynasty Warriors. Con lo cual, nos encontramos con un más que buen título para ver a lo largo del año que viene, con combates 2 contra 2 que llevará unas peleas online más que interesantes. Y por último decir que Elite Racing de Wii sigue viento en popa o popa sí, en viento, sí, no sé cómo sigue. Viento, popa, uy, el apocalipsis zombie, mira, ahí se ven al fondo tres. Allá vienen, allá vienen. Qué miedo tengo, cómo huye de tanto zombie. Un pixel. Apocalipsis zombie, hasta en Sitges había más zombies. El de Racing de Wii, sí. Es que en Sitges hay un puñado de zombies, poca broma. A ver, habrá más zombies que tres. A mí me hace gracia una cosa cuando se habla de Monster Hunter de Wii. Perdón, Monster Hunter, que digo. Cuando se habla de Rising para Wii, dice, no, es que la Wii no da para más. No podemos decir que es un juego de Play 2. que podría, que la Wii da para mucho más, que es Capcom la que nos está esforzando en portar bien este juego. Hombre, pero es que no se puede portar un juego de una consola superior a una consola inferior. Que no, y la Play 2 que ha hecho toda su puñetera vida. Hombre, no puedes comparar la potencia de una Xbox con una PS2, con una 360 y una Wii, saco, es que son incomparables. Que está pues pon una Kamecube 1.5 si quieres, es que puede hacer más que lo que se ve en Resident. No estoy no se estoy puede para ver nada, más acuerdo. De lo que está haciendo en ese juego. No estoy para nada de acuerdo, Isaac, me parece. Lo que se hacía antaño era tan simple como hacer un juego para Play 2 y luego versionarlo para las mayores, no al revés, no se hacía para las mayores y luego para las menores. Tú puedes coger juegos de Wii U, que es el mismo Monster Hunter 3, y se ve mucho más trabajo que no en ese juego. Pues de momento nadie lo ha hecho. Esto es muy cómico. Sí, sí, no, tenemos un cuarto de micro en la sala y Saco y Kun se lo van a agarrar. No, pero es que para decir, oye, ahora hablo yo. Mucho el rollo de que Wii puede hacer cantidad de cosas, de momento nadie ha demostrado nada. O sea, que me lo demuestren primero. Efectivamente. Es que eso es lo triste, no lo ha demostrado ni la propia Nintendo. Que su título con mejores gráficos para mí es el tope de la GameCube, no de la Wii, que es el Mario Galaxy. A ver, yo veo Mario Galaxy y digo, esto... ¿Te cuento un spoiler, Isako? Esto, lo exprimen a tope y me lo sacas en te cuento un spoiler, Isako. La GameCube y la Wii tampoco es que se lleven mucha distancia la una de la otra. O sea, y luego ten en cuenta que Mario Galaxy no deja de ser un juego donde su máxima expresión de polígonos y demás se reduce a redondas. ¿Sabes? No tiene fondo. ¿Sabes? O sea... Oye, no. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Oye, no quiero... Por favor. ¿Ha quedado claro lo que quiero decir? ¿Ha quedado claro? Clarísimo. La máxima expresión de polígonos y demás es que son redondas. Vale. No os entendí. Explícate, Tony. ¿Qué quiero decir? Que me ha dado la razón. Vas a decir lo del JPG de fondo, lo de... Sí, sí, o sea, no. Que me has... Es más fácil hacer un Mario Galaxy que hacer un Resident Evil 4. Eso está clarísimo. Pero que me has dado la razón. Que luego que no estamos discutiendo que el juego sea Dios, ¿vale? Y que sea el pollastrable, como podemos demostrar, es el pollastrable del año 2007. Sí, lo es. A ver, ¿lo es? ¿Lo es? ¿Lo es? ¿Lo es? ¿Lo es? Esto lo confirmo. Lo es. ¿Vale? Es el pollastrable del año 2007. ¡Deja la gallina! Con lo cual, no, lo que quiero decir es que, a ver, que gráficamente es la hostia, es un juego que, como bien decíamos en análisis, llega más de 5 o 6 años tarde, ¿vale? Sí. Y no cambia, a mi parecer, el hecho de que sea un juegazo, y eso no me lo quita de la cabeza. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que Mario Galaxy, hombre, está muy bien y tal, pero también hay que ver que dentro de eso hay una facilidad a la hora de mostrar esos gráficos tan bien hechos. Yo lo que digo es que me estás dando la razón. Es decir, me estás diciendo lo mismo que te he dicho yo. No, sí, te sigo. Sí. Sacamos el debate. Básicamente, tú mira lo que se ha exprimido la Play 2 y lo que se ha exprimido la Cube. Funs. Si has necesitado. Acabamos el debate. No More Heroes es una puta mierda. Es una bella mierda, ¿no? Dijimos el otro Tony, día. Eso, amigo, perdón. Amigo Tony. Amigo Funs. Regocíjate en ti mismo sabiendo que Tatsunoko vs Capcom de momento solo sale en Wii. Sí. Luego ya hablaremos. Bueno, yo de hecho tengo la Wii japonesa pedida para este título, exclusivamente. ¿Ah, exclusivamente. ¿Sí? ¡Exclusiva! Tío. ¿En serio? No, tío, ¿cómo va a ser en serio? Dejad que la magia de la radio siga fluyendo. ¡Qué magia! Que la gente se lo crea, a la gente le gusta estas cosas. En esta radio no hay magia, en esta radio hay magma. Podemos cambiar, podemos cambiar de noticia. Venga, va, vamos a hablar de una estupidez muy grande. Todo poderosa. La alegría que nos acaban de dar por el micro el amigo Ceros, así que yo voy a decir a Isako y a Funs que se marchen, porque ha llegado Tony. Una cuarta persona que puede hablar de fútbol con nosotros, ni más ni menos que el amigo Zidane del foro, del chat, etcétera. Zidane, muy buenas noches, diga algo al micro. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo pensaba que estaba aquí José Ramón de la Morena y me encuentro aquí con esta gentuza de Game Over. Vaya, para que veas, para que vea. Ni medida de control ni nada aquí. Nada. Yo he entrado igual que ellos. Estaban en la calle. Y... Este está en el foro de Arcadia, está en el foro de Game Over. También. Toma, en tu puta cara. Toma. Hasta no hace mucho era @ en vuestro canal también. Vale. Tema tabú, ¿no? Uy. No, ninguno. Se dijo en el primer programa. ¿Cómo que has venido por aquí? ¿Qué es esta sorpresa? Mira, iba a avisar, pero me quedé sin internet en casa y... Tenía vacaciones y va a venir. Si no hay internet, pues me voy para el calle. Es que si no hay chat, hay programa. Ya está. Qué bueno. Oye, pues recordaros, ya que estamos, que tenemos un chat en el IRC Hispano, canal Arcadia Gamers, que podéis participar en directo llamando al 93-580-5251. ¿Te ha quedado, chache, el gustazo que da decir el teléfono de memoria? ¿Te acuerdas cuánto antes mirábamos la hoja ahí? ¿Dónde está el teléfono? Y comenzábamos a rayarnos. Sí, porque podéis llamar y se escuchaban las hojas ahí. Sí, sí, 93-580-5251. Y si queréis decirnos algo al email, nadie quiere decirnos nada al email, pero yo lo digo. arcadiagamers@arcadiagamers.com. Efectivamente, Antonio. Ahora sí que vamos a hablar de una estupidez muy grande. ¿Por qué? Pues porque al señor Shigeru Miyamoto no le dejan hablar, ¿verdad, Isaku? No le dejan hablar. Entonces está en su casa. ¡Dejarme hablar! Y los paparazzis ahí fuera de la casa esperando a ver qué hace. Claro. Se sale con un palo de golf. Eso. A la que salga. Está la que salta. Claro, entonces cuando le dejan, el señor Iwata le quita la correa y entonces sale corriendo. Va, va, va. Se va a IGN, por ejemplo. Y dice algo, como está totalmente desconcentrado y no sabe ni lo que dice ni lo que deja de decir, entonces repite algo que ya ha dicho. Eso es lo que pasa. Es uno de los males. Es muy de anciano, ¿eh? Sí. Está viejo, está mayor. Está ya chochea. Está mayor. Chochea, ya se sabe. Miyamoto chochea es algo que, vamos, yo creo que en Game Over se ha dicho, en Arcadia se ha dicho y se ha dicho en todas partes. Miyamoto chochea. Total, ha dicho que hay que darle un nuevo cambio de aires a la saga Zelda. Uy, pues esto llevamos ya desde el Twilight Princess hablando de esto. Pero qué pesado. Que sí, que nuevas ideas. Que si van a hacerlo, algunos hablan de un ambiente futurista. Chache, tú estás cabreado. De ser cierto, ambiente futurista. Perdona, Funs. No deja de ser cierto que sí que necesita una. Vale. Además, hace tiempo ya, de hecho. Pero se barajan dos posibilidades. Wind Waker. A ver, eso fue. A mí me hace mucha gracia. ¡Oh, momento, chache! ¡Bajo el volumen cero! Pero si no es un momento chache. Nunca esto. Es un momento chache, chache. Y siempre empiezan los momentos chache, chache. Los momentos igual. Chache nunca lo son. A ver, si tiene que pasar la saga Zelda, pues convertirse en un shooter. Sí, lo siento, pero. A mí, o sea, ¿no? Es decir, si la saga Zelda, su refundación, su reforma, su lavado de cara, como coño le quieras llamar, tiene que pasar por un lavado de cara, piñao. Que sea un shooter piñao, o un ambiente futurista, Final Fantasy VI. Mira el Deus Ex. ¿Qué le pasa al Deus Ex? Otro día hablamos en el programa de Deus Ex, que la nueva entrega cambió totalmente toda la fundación. ¿Deus Ex? Ha roto el clima de momento, chache. Me ¿Eres tonto? ¿Qué coño te pasa, tío? Cagado. Igualmente, esto sube la música, ya me he roto el clima. Me tú, raya, todo, tía. Tú. Vaya. Oh, tengo que cortar el rollo. Melenudo. Yo, escúchame. Melenudo. Te has confundido. Estos rumores que se han oído por ahí, que se han oído desde hace tiempo del Zelda, el nuevo Zelda, que va a ser futurista, con un prota que no va a ser... Que no va a ser Link. Estos rumores, ¿qué tienen de cierto, amigo chache? Tú que estás metido en la industria, quiero saber tu opinión. ¿Sabes lo que quieren decir? Sí. Que no tienen ni puta idea de cómo va a ser el nuevo Zelda. No tienen ni puta idea. ¿Sabes y lo como que tienen creo? Que mantener viva la llama de Zelda, pues van saliendo tonterías. Sí. Yo lo que creo que va a ser es que el nuevo protagonista de la saga Zelda va a ser Zelda. Así evitan a la peña que se equivoque con él. He jugado al Zelda y he llevado al Zelda. No, no llevas al Zelda, tío. Llevas al Link. ¿Sabes? Entonces tú ahorras este problema, ¿sabes? Es que no lo entiendo porque voy con Zelda y luego dicen que me llamo Zelda. No, yo soy Zelda. Entonces tú pillas a ese colega nintendero casual y le darás un golpecito en la espalda y le dirás, ahora sí. ¿Por qué me lo da a mí, imbécil? Ahora puedes decirlo. ¿Por qué me da el golpecito? Porque a mí? Solo estabas tú al lado, lo voy a dar al Sonic chache, Rush, tío, Sonic Rush. En fin, Sonic vamos a hablar de Square Enix y lo que nos trajo para el TGS. ¿Mm? Pues Square Enix, que aparte de presentar The Last Remnant y Star Ocean 4 en su sección de Xbox, pues quiere decir que los stands de Square Enix pues se ha presentado juegos para portátiles, más bien, más que otra cosa, como para portátil DS, que van a salir dos RPGs, dos para los chocobos, otra vez RPG de chocobos, pesados, bueno, y... No deberíamos decir esto, porque nosotros llevamos un chocobo en la camiseta, con lo cual... El chocobo se podría ofender. Claro. Dice que eres un hijo puta, tío. ¿Por qué? Puto asco. Pero si le estoy defendiendo yo ahora. ¿Por qué? Pues si acabamos de decir que es un pesado y estoy diciendo que no hay que meterse con él. ¿Qué opinas, porque chocobo? Es nuestra mascota. ¿Qué opinas, chocobo? Ajá. Ya. Este es un chiste que lleva 4 años funcionando, yo no entiendo. Porque nunca Tony no entiende. Porque nunca nos acordamos de este chiste. Y cuando nos acordamos, pues tiene gracia. Chache dice que... que te vayas a ver. Repítelo. Es que no Tony es el único que entiende el chocoviano. Sí, sí. Chocoviano. Dice que cada campaña independiente en la que tú retomas el tema sobre que los juegos de chocobos no te gustan, absolutamente, joder, absolutamente... Joder, todo eso ha dicho, tío. Nada tiene que ver con que a la demás gente... Pero sí, chocobo. Que a la demás gente le guste. Te está diciendo que te lo estás inventando, yo creo. Sí, no, sí. Ha dicho que... He dicho que te calles la boca. Palabra, que no he dicho la palabra periplo. Porque si algo sabes, es que al chocobo le encanta tanto la palabra periplo como a mí. ¿Sabes qué palabra me gusta a mí? ¿Cuál? Espera, baja el volumen, que puede aquí haber una revolución. También empieza por P. Y sigue por... O. Y sigue por... L. Y sigue por... I. ¿Poli? Polilla. Las polillas. ¿Las polillas te gustan? Me gusta perseguir polillas. Sí. Polillo pistacho. Sí, sí, sí. Polilla pistacho. El polín también. Me gusta el polín. ¿El polín? El polín. ¿De fresa? ¡De polla pistacho! ¡Oh, Dios! ¡Revolución! ¡Revolución! Lo dije y lo aventuré y lo adiviné. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Esdrújulas! Desde que estudias no hay quien te aguante, Antonio. Está en subnormal. ¡Ay, qué pesado está! De inculto no, estabas mejor. Vosotros porque no lo veis. Vosotros porque no lo veis. Pero el otro día me llama, estaba yo jugando al Halo 3 Legendaria, y me llama para que vaya corriendo al IRC a explicarle por qué Espartero era regente de 40 al 43. Yo, pues claro, como buen amante de la historia, pues me siento un poco, en ese sentido, Wikipedia, un poco papa. Y yo voy a explicárselo. Amigo Chache, sí, no por muchas veces decir una mentira, esta se convierte en verdad. Sexta vez hoy que lo dices. Porque se lo he dicho yo en el coche cuando íbamos al hotel. Hostia, no hemos hablado. ¡Uy, qué fallo! Después llega, ¿no? Hombre, tenemos que hablar de tres cosas. Para hablar de Electronic Arts. Uno, Mirror's Edge. Dos, Dead Space. Y tres, el catering. No me extraña con lo bien que no han pagado, pero súper bien, ¿no? O sea, verdad, tío. Sí, sí. Nos han pagado muy bien. Nos han comprado. ¿Quién nos ha pagado? A mí Electronic Arts me ha conquistado. En la fiesta de Electronic Arts me han conquistado. Bueno, Edu, que estamos hablando de lo que ha presentado Square Enix. Secuelas y remakes, básicamente. Chocobos. Qué poca gracia tiene el Funs Max. Después tenemos el Kingdom Hearts 358 días y medio. ¿Qué es eso? And a half. Y una nueva entrega de Valkyria Profile. Sí. Después, pues, también ha presentado los remakes de Dragon Quest y Chrono Trigger. Madre mía, Dragon Quest 9, la que se va a liar. La que se va a liar. Bueno, pues se convertirá en uno de los juegos más vendidos. Sí, sin duda. Sí, pero luego está el Monster Hunter 3 también, ¿eh? También. Se van a partir. Todopoderosa versus Square Enix. Ya lo veo. Para dentro de 3 años, después del Marvel versus Capcom 3, que va a salir. Square Enix versus Capcom. Que va a salir. Sí, sí, cada vez está más claro. Que va a salir. Tony, si tú das golpes con el boli en la mesa, nadie lo ve. Pero se escucha. No. Vale. ¿Qué más? Pues. Para PSP. Después para PSP, se confirmó el Kingdom Hearts. Bueno, se acabaron el Kingdom Hearts Birth by Sleep. Y el juego de lucha. Dissidia. Pero esto. Oye, yo los diseños del Dissidia me tienen loco. Sí, ¿sabes? Estoy al plantel de personajes. Dios santísimo, sale Cecil. Claro. Ya está. Sí, eran el héroe y el villano de cada... El héroe y el villano de cada juego. Sí. Mira, a mí me han comprado, hablando en plata, ¿eh? Mira que este juego a mí cuando lo anunciaron dije, ¿dónde vas, tío? Pero que en la saga Final Fantasy X salgan Jet y Tidus, a mí me han comprado. Yo lo siento, pero a mí me han comprado. ¡Buenas! ¿Qué pasa, Final Fantasiero? Bueno y malo de cada juego, ¿eh? Sí. Aquí está mi favorito. ¿Cuál está? Coño, ¿cuál va a ser? Es un normal. Entonces el juego te gusta, ¿no? Porque sale... Sephiroth. Claro. Y mira que a mí los juegos de lucha no me gustan. Oye, Little Big Planet, ¿qué, tío? Está claro. Sale Sephiroth, ¿no? Sí. Pues entonces... Tenemos también la opinión de una persona de la calle que quiere opinar sobre Dissidia Final Fantasy. A ver. Escuchamos la opinión. ¡Puta Sony! No. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Quién es el hijo puta ese? Es de la calle, tío. Pero a ver, ¿por es qué una le opinión puede... de la calle? Es tan respetable como la tuya, la mía. No, no es respetable que un tío empiece a insultar ahí en medio. Puta Sony, ¿qué coño es eso? ¿Eso qué es? Qué vergüenza. Ese, tío. La puta vergüenza. ¿Por qué siempre es el mismo? Llevamos 3 programas esta temporada y siempre sale el mismo. ¿Algún día, tío? Algún día sorprenderemos a la audiencia. Como aparezca otro, ya verás. Es muy raro. Esto es muy raro. No sé. ¿Qué más? Pues que han dicho que va a salir en formato físico y digital a la vez. Y en Tísico también, si quieres, sale. Yo, todo lo que tú quieras, sale en el Fantasiero. ¿Qué coño estás hablando tú? Que la semana pasada... Te está llamando Tísico, ¿eh? El año, la semana pasada, amigo Final Fantasiero, vimos esa noticia ya, chiquilino, sí. Pero vimos que dijiste que iban a salir juegos, no este, precisamente. Bueno, ya, pero se sabe, chiquilín. Se sabe. Pero ahora se ha anunciado este. A ver. ¡Ay, yo me piro ya! Yo creo que si hay dudas, lo mejor que podemos hacer es llamar al general Taylor. Llamar al general... Bueno, ¡Blizzard! No, queda algo más. ¡No! ¡Blizzard! A ver, se acaba de producir la risión en el estudio. Hemos tenido que quitar el de este, porque, bueno, General Taylor es... ¿Qué cojones es, Chache? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Es de la serie Bebederos. ¿Qué? La serie Herederos, de Televisión Española. ¿Dónde sale Concha Velasco? ¿Con y... Chache Velasco? Chache Velasco. Sí, hoy estoy un poco afónico y estoy un poco Velasco. Un poco Concha Velasco. Pero no. Esa mujer siempre ha estado ronca. Siempre ha estado ronca. Esa, es alucinante. Cuando cantaba la chica Yeye... Búscate esa chica. La chica Yeye. Hostia, qué cosa menos que sexy, tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Claro. Mira. Concha Velasco siempre ha estado ronca y Carmen Sevilla siempre ha sido una abuela encantadora, tío. Excepto Funse y Saco, que la vieron, vamos, de joven... En interview la vieron y todo. Nosotros no, nosotros como la hemos visto siempre de ya. Este inciso era para explicar quién es el General Taylor. Ay, sí, cierto. El General Taylor es un personaje que no... es una estupidez, pero sale en Herederos, una serie de televisión española, de forma súbita. De forma súbita acaba en el capítulo Concha Velasco llamando al General Taylor. Y yo esta tarde, en un momento de regocijo y descanso con Don Funspot, en el sofá del Hotel del Rey Don Juan Carlos. ¡Ay, qué sofás! ¡Qué sofás! ¡Ay, qué sofás! ¡Madre mía, qué canapés! ¡Qué canapés! ¡Qué canapés! ¡Ay, qué bocadillito! ¿Y qué niña que había podido? Luego. Bueno, pues en el descanso, ahí sentados en el sofá, con un amigo nuestro, con Ichan, con más gente allí, pues hemos empezado a chocar copas con agua de cristales, copas con de cristal de Bohemia. Yo no estaba. Y a escuchar el Kitty Kling. ¿Kitty Kling? Y a decir que éramos como el General Taylor de Bebederos. Claro. Ya está. Entonces ya la coña de hoy es el General Taylor. Como otros días la coña interna ha sido el judío, judío. ¿Y el General Taylor entonces es el que manda en Hardgame? No. Vale. No. El General Taylor es Bebederos. Vale, tampoco manda en otros podcasts ni nada, ¿no? Vale. Vamos a hablar de Blizzard, me parece. Sí, Blizzard. Ya está. Hablando de Blizzard, pues eso. ¡Logro desbloqueado! Ay, qué gracioso el Tony, como no se equivoca nunca. Constantemente, pues constantemente. Me equivoco con Gracia y Salero. Como Carmen Sevilla, ¿ves? El otro día conocimos que StarCraft 2 pasa a ser una trilogía de tres juegos. Donde cada juego va a ser una facción disponible. Y bueno, pues... ¿Te das cuenta que a partir de ahora casi podríamos decir que la noticia es que un juego no sea trilogía? Efectivamente. Sí, porque de hecho después hablaremos de que Mirror's Edge será una trilogía. ¿Cuántas contabilizamos? Assassin's Creed... Mirror's Edge. No More Heroes va por el mismo camino. Bioshock me parece que también. To Human. No me acuerdo. No, Bioshock. To Human. Sí. Me da a mí que. To Human, amigo Zidane, ¿ha jugado? Sí. Pues por favor. Es una puta mierda. Con perdón a la palabra. La opinión del oyente. La opinión del oyente siempre es primordial. ¿Eres el de la calle? ¿El de puta Sony y Nintendo? ¿Eres sí, sí, soy yo. Ah, amigo, es Zidane, ya está. ¡Puta Silicon Knight! ¡Uy! ¡Uy, lo que ha dicho! ¡Tienes que hacerlo de ¡Uy, lo que ha dicho! A ver. ¡Puta Silicon Knight! A ver. Por otra vez. ¡Puta Sony! ¡Viva Nintendo! Zidane. ¡Puta Sony! ¡Viva Nintendo! ¡Es él! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Sí, señor! Los aplausos, a pesar de que no es el mismo frío, siempre llegan tarde. Son las señoras del año pasado. No, no son las mismas. Se bueno, murieron. Joder, perdón, tío, yo qué sé. Se murieron. Pues, la noticia, efectivamente, Funs, es esa. No es una trilogía. Y tenemos el jueguecito por facción, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora de Silent Hill, que se ha retrasado muchísimo. ¿Cómo está Konami? Pues sí, Silent Hill Homecoming se retrasa hasta febrero del 2009. Primero fue Good Johnson en el Pro. ¡Ay, Dios! Y después fue Silent Hill Homecoming. Konami, sí, sí. Que Konami está... Konami está de capa caída. ¿Pero qué pasa? Pero se retrasó en Europa, porque el juego ya en Estados Unidos ya... Sí, sí, es un retraso. No sé qué pasa. Metal Gear 4 tiene un 10, pero Konami está, macho, que se cae. Sí, sí, Kojima Production, aquí no levanta con a mi cabeza. No levanta con a mi cabeza. Bueno. Joder, macho, lo iba a decir yo. ¡Logro desbloqueado! Bla, bla, bla. En fin, joder, retraso que va a sentar muy mal a los aficionados. Sí, Konami puede ser por causas de localización del producto. Es decir, por si tienen que censurar en alguna parte y todo el rollo. Porque claro, como aquí mucha Unión Europea, pero cada país hace lo que le da la gana. Pues claro, pasa lo que pasa. Lo que pasa es que cuando tengamos el sonido del logro desbloqueado, me lo voy a meter por vena. Porque, joder, como lo he hecho de menos, macho. ¿Pero eso a qué viene? ¿Pero a ti qué te pasa, Antonio? Estaba dándole vueltas al tema. Digo, vosotros hablabais del Silent Hill, que me parece una puta mierda la noticia. O sea, que vaya tela, ¿no? Quiero decir que una puta mierda en el sentido de que qué putada, ¿no? Que porque a nosotros siempre igual. Y joder, macho, que yo quiero... Pasamos a la siguiente noticia, Tony. Vamos a pasar. Es que la siguiente noticia tampoco es que me mate demasiado. Pues bien, señores, que sepáis que No More Heroes Desperate Struggle o No More Heroes Desperate Struggle, como diría el Edu o el Saeva, saldrá en dos versiones en Europa. Pero qué hijo de puta. Suda 281.210, como diría el Edu, o Suda 51, dicho en idioma inteligible, ha comentado que en Europa saldrán dos versiones distintas para que los europeos podamos disfrutar de la versión que más nos guste y cerrar con el debate que tan cansino se hizo el año pasado Edu sobre versiones censuradas o no censuradas. Edu se declara en huelga y se va del estudio. No me extraña, macho, porque me pasó tres pueblos. Con razón. Sí, sí, sí. Zidane, por favor, ocupa el sitio de Edu. Bueno, Zidane. Está rajando sobre ti otra vez. Vamos a hacer otra vez el gag del estudio hoy. Sí, gag del estudio 2. La puerta. No, aquí me siento, no hablo. ¡Oy! Edu. Tony Chan, pídele disculpas a Edu, por favor. Yo al Edu no le he hecho, que me hace buena compañía. Vale. Quédate aquí, Edu. A ver, Zidane, ¿cómo imitarías a Edu? ¡Edu, entra! ¡Coño! Claro, es que Edu está loco, y como Edu está loco, se habla a sí mismo. Tiene todo el sentido del mundo. Bueno. ¿Qué pasa a ti últimamente? Venga, va, judío, vente para aquí. ¿Estás enfadado de verdad? Judío. ¡Ven por culo! ¡Judío, ven! ¿Pero por qué tengo que ir? ¡Judío, ven! Ya voy. Ay, esto es lamentable. No More Heroes Desperate Struggle saldrá en dos versiones para Europa. ¡Sí! Poco más que decir. La bella es mierda. Un juego definido aquí en el programa como atención a la bella mierda. Que con el nuevo La bella Easo. La bella Easo. Qué grandes bollos, tío. La bella Easo. Los putos amos. Son. No, han bajado mucho, tío. ¿Ah, sí? Yo es que me mato a bollos. Pero ya tú. Lo sabes. Pero tú no estabas a. Hoy estás de frases lapidarias, macho, pero sembrado. Me mato a bollos. El anteriormente de Game Over va a ser de este programa, yo te lo digo. Me mato a bollos. Me mato a bollos. Me ha gustado. Pero tú no estabas a régimen. Sí, pero me mato a bollos igualmente. Entonces, ¿sabes lo que estés a estudiar? Si la bella ya se ha bajado, ¿quién ha subido? Para rico, con los donuts blancos, nena. Baja el volumen. No vale la pena, Tony. ¿Pero de qué? Baja el volumen. Joder. ¿Pero de qué coño reís? ¿Habéis probado los donuts blancos, tío? Están retardes, primero, pavo. Primero de fútbol, después de política, ahora de los bollos. Este programa de qué va, tío. Este programa de qué va. Yo creo que de videojuegos menos ya, últimamente, joder. Tony. ¿Habéis probado los donuts blancos? Oye, ¿y habéis probado las pastitas estas del Homer, que son donuts rosas, tío? Son panteras rosas camufladas en donuts, chaval. O sea, es la puta mejor idea que ha tenido una bollería nunca. Tomas uno y te circula la sangre en 2 días, macho. Como si no circula en 6, tío. Es impresionante. Mirror's Edge, una trilogía. Quizás. Oye, yo lo intento, tío. Yo me voy, Ned. Eso, lárgate, tío. Mirad, siéntate aquí, anda. Déjame quieto un momento, hombre. Vale. Chache, eres el único que todavía no ha salido. Espérate. Espérate. Mirror's Edge será una trilogía, porque es lo que he comentado. Tony, otra vez no. Otra vez no. Gag de. Van 3 veces. No me toques. 3. No toques. No toques los. No toques. Tony, se está tocando el sonido otra vez. ¡Ay! No toques. No toques los ruidos, Tony. Pero calladito. Mirror's Edge era una trilogía. El propio jefe de la compañía, Owen O'Brien, dice: la historia que estamos contando en este momento es una especie de trilogía. Un arco de 3 historias. Creo que hay mucho espacio para llevar la historia a diferentes direcciones. O quizás contar la historia de otra persona. Pero ciertamente, para el primer par de juegos, todo será sobre Faith. Fe. Sí, que... ¿Quieres dejar de tocar? Tony, Zoreo, no dejes que toque los ruiditos. Sí, ¿eh? ¡Hadouken! ¡Oye, Dios! Estate quieto ya. Te he dicho. No, Tony. Así no se puede. Me voy. Me voy. Así no, yo no puedo hacer un programa yo aquí. Yo también me voy. ¿Sabes lo que significa? Pero tú no te vayas. Yo me voy. Tú no te vayas. ¿Sabes lo que significa esto para enfermos como Tony o Funs? 3.000 puntos de logro. Efectivamente. Sí. No, perdona, eso ha sido una frase de Ichan. Sí. Hay que decirlo. Estoy viendo tranquilamente el trailer de Mirror's Edge. Dicen una trilogía y se me asoma por detrás con una voz como de God of Warcraft diciéndome: tío, pero una trilogía significa 3.000 puntos de logro. Sí, pero es que tú y Tony en ese momento chorreasteis como perras. Es que hay que decir que en el Hotel Juan Carlos éramos unas 30 personas y los 5 integrantes entre Arcadia y Game Over hemos liado un poco durante la presentación del juego. Porque es que... Tony estaba un poco apagado por eso. Tony estaba hoy comedido porque ha venido Ichan, entonces tenía que hacer que era así de... ¿Quién coño anfitrión, es Ichan? El anfitrión. ¿Quién coño es Ichan? Ay, Dios mío. ¿Sabes quién es perfectamente Ichan? Hoy, no te puedo, hoy no te pillo ninguna, Tony. No te pillo ninguna hoy. Ya. No estamos compenetrados. Ni penetrados tampoco. También probablemente hablan de que incluirán un editor de niveles. Algo que sea, bueno, que valdrá la pena de ver porque es un juego que... vale la pena, es decir, un editor de niveles se puede hacer para Mirror's Edge y que sale, recordemos, el 13 de noviembre para PS3 y Xbox 360. Vamos a hablar de Kojima. Joder, reconoceme que la frase es buena de pelotas, joder. Otra de esas frases que van a quedar en el recuerdo de Tony. Me mato a bollos. ¿Sabes que voy a poner esto sábado después de la clave, verdad, Tony? Me mato a bollos. Me mato a bollos es la clave. Ay. Gracias por darme la idea. Sí, bueno, que Kojima... Como Konami no ha enseñado gran cosa en este Tokyo Game Show y solo han sido retrasos y teasers de 10 segundos y cagadas. Retrasos y retrasados. Perdón. Pues Kojima ha hecho unas declaraciones diciendo que quizá el próximo juego de Kojima se vea en el próximo Tokyo Game Show. ¿Qué? ¿Qué? Os digo un secreto. Sí. Kojima chochea. ¿Qué dices? ¿Cómo me llamo? Sí. ¿Qué dices, perro? No te da derecho a decir eso porque hayas orinado junto a él. Yo. Sí, me. Sí. ¿Con quién? Con Kojima-san. ¡Brum! Y ya, hasta la semana que viene. Pesado es. Mira. Mira, tío, como vuelvo a escuchar la semana que viene, te juro que me mato, nen. Me mato, tío. O sea, no quiero escuchar más abollos. Esa puta frase. Te matas a bollos. A bollos, tío, te lo juro. Shinkawabio. mi rabo menear. También me con Shinkawa. Sí, técnicamente sí. Sí, a mi izquierda Kojima, a mi derecha Shinkawa. Y tú en medio, ¿no? ¿Quién es Yoshi Shinkawa? Pues lo tenemos aquí, por ejemplo, para que la gente sepa quién es. Soy Yoshi Shinkawa. Ese. Y este es Arcade Gamers. Este lo tenemos registrado. Sí, claro, que tú... Porque eres... yo, cuando estaba meando, le puse el micro. ¿Y puedes grabar un saludo para Arcade Gamers? Ah, y habló en castellano, ¿no? En perfecto castellano, y te dejo la cosa esta. Vale, ¿no? Grababas el saludo mientras estaba meando. Soy Yoshi Shinkawa. Claro. Y este es Arcade Gamers. ¿Puedo preguntar una cosa, perro? Sí. Yo estaba meando el otro día con Ryu y mira lo que me dijo. ¡Sorry, Ken! Bueno, este es Ken. ¿Cómo puedes aguantar con una patita el micro, con la otra el tema, si no tienes pulgares? Porque yo no me hace falta aguantarme el tema. El tema se me aguanta solo. Y ya está, ¿no? A lo de Kojima se te puso... ¡Hombre! Aquello no había quien lo desapuntara. Madre mía. Además hizo... ¡Hadouken! Hizo Hadouken. ¿Quieres que me ¡Hadouken! Vaya? ¿Quieres que me vaya ya? O sea... ¡Hadouken! Madre mía. ¡Hadouken! Edu, habla de la noticia. Porque es un combate de tortugas. Que como está trabajando con Metal Gear... ¡Hadouken! Con Metal Gear Online, pues prefiere centrarse en este juego y en sus parches y ya presentar el próximo juego. No se va a despegar de la saga Metal Gear. Pero, este hombre no dijo que el Metal Gear Online él no lo tocaba, que lo llevaba a su equipo. Sí, pero no lo va a hacer. Parece que no. Va a volver al número 5, seguro. ¡Chochea! Si el perro tiene razón. Es que Kojima chochea. Quiero decir... no se va a despegar de esta saga, pero vamos. Seguro. Vamos a hablar de la licuadora. Licuadora Molinex, señores, que nos dice que nos va a presentar el próximo juego, el próximo estreno de Peter Molinex en el año 2009, en la próxima GDC de marzo. El caso es que en su día ya habló de un logro científico, lo cual yo me río en su puñetera cara. Y dice que el nuevo título, eso, lo veremos en la GDC del año 2009, pero que asegura que depende de cómo esté el proyecto lo enseñará o no. Pero de momento la fecha está ahí, en marzo del 2009, en la GDC. ¿Qué os parece? 1, 2, 3, Peter Molinex. Sí. Excelente conclusión. Vamos a hablar de Valve. Vamos a ver a Donkey Kong. No era Donkey Kong, era Coco. Coco Kong. En el foro se pone Coco, creo que también. Turambar. Sí. Turambar, que estaba ahí no, colgado. Es Coco, es Coco. Estaba ahí colgado en los barrotes de la radio, porque esta radio tiene barrotes, como si fuera una cárcel. En la cárcel los metía todos nosotros. Valve podría presentar el episodio 3 a finales de año. Y esa es la noticia. Que para que salga el episodio 3 va a pasar muchísimo tiempo, pero una barbaridad. Va a salir el episodio 3 después del su secuela, que es la poder de la fuerza. Rollo como Phoenix Wright, que va a salir primero el 4 y luego el 3, ¿no? Ah. Pero ¿qué noticia es? Podría. Eso no es periodismo ni en nada. Bueno. Fíjate las noticias más chorras que se pueden decir del mundo del videojuego. ¿Qué es una noticia de podría? Atención, baja. ¿Podría o no podría? Atención. Hoy como viene, Fun. Es verdad. Baja el volumen, inauguramos la sección. Momento, tú en tu programa mandas. ¿Podría o no podría? En este programa. Perdona, yo en mi programa no pinto nada y lo sabes. Baja el volumen porque ahora Funs nos va a dar clases de ética periodística. Atención, analice el... Por favor, ¿podéis poner la música de la chacheclusión, por favor? Ya, puedo. La Funsclusión. Clases de ética periodística por Funspot ahora mismo, improvisando. ¿Qué carajo es esto de una noticia de podría? ¿Podría o no podría? Podría ser también una noticia, Valve no podría presentar el episodio 3 a final de año y por tendría tanto, el mismo valor el y mismo sería, rigor. El titular sería... El titular sería Valve no sabe qué hacer, no sabe dónde caerse muerta. ¿Qué noticia es esta, por favor? Podría. Ángel Martín. Yo no soy un... Más quisiera. No me falta comer donuts ni nada. Bollos. Matarse a bollos. Ángel Martín se mata a bollos. Llega a las clases de ética periodística por... Por un matado. Mar Royal. Y vamos con la última noticia. Sí. Este es un día horroroso, señores. FIFA, campeón de Europa y las ventas de videojuegos. Ella. Sports. ¿Qué? ¿Cómo están las cosas de ventas? Pues las cosas, pues FIFA, Copa, siempre los tres, primeros puestos en España y los cuatro en Alemania. Es decir, primera posición FIFA 2009 para PlayStation 3, segunda posición FIFA 2009 para Xbox 360 y tercera FIFA 2009 para Play 2. Bien, bien. Cuarta y quinta son para Wii, Wii Fit y Wii Play. ¡Wii Fit! Y la sexta también para Mario Kart Wii. Wey. Séptima, vuelve a salir FIFA, pero en este caso para PSP. En la octava, Star Wars The Force Unleashed. En la novena, FIFA otra vez para PC. Y décima, Warhammer Online para PC. ¿Cómo, Edu? ¿Warhammer Online qué? Age of Reckoning. Toma ya. Por lista. Age of Reckoning. Lo he dicho bien. Sí, esta vez. Yo creo que eres el único que le hace gracia eso de que la gente hable mal inglés, ¿eh? Es que como voy de listo porque voy a segundo de bachillerato es lo que tiene. Y cuando sea universitario, madre mía, cuando sea universitario. Vale, ¿quién era? Voy a hacerme un programa serio y vamos. ¡Buah! Pues espero que al menos pues espero al menos que te paguen. Eso merece un sonido cero. Has estado ahora riéndote y... ¡Hadouken! ¡Hadouken! Vale, pues ahora sí que toca irnos a coger el avión. Sí, nos vamos a Japón. Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él. Falta aprenderse la voz. De vacaciones a Japón. No sé si voy a ello. Estamos lejos. Japón. Mi aquesta leo Japón. Es de un gran grupo, mucho futuro. Discos de oro, platino. No me pises que llevo chanclas. Oiga, que duró más de 10 años este grupo. Un grupo no dura más de 10 años y no es porque tiene éxito. Y me llama viejo. Oiga. El grupo se disolvió en el año 2001 y nació en el 89, joder. Pero es que... Tú eres el que ha escrito la entrada de la Wikipedia de no me pises que llevo chanclas. No, lo que pasa es que la leí hace poco. veo que lo has buscado tú también. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque quise buscar una página oficial de no me pises que llevo chanclas. Pero no había. Insisto. Con una Geocities. Insisto, ¿para qué? Pues no sé, y descubrí, ¿sabes qué? Descubrí que Pepe Vegines, el cantante de No me pises que llevo chanclas, ¿y a mí qué me importa? Un disco en solitario. Y es una puta mierda. ¿Y a mí qué más me da? No sé, que a ver, que este tío tenía gracia las letras que hacía, y si haces un nuevo disco y es de rumba y no canta bien rumba, pues... ¿Te pasa que no eres como la Todopoderosa? Te anuncio un anime de Street Fighter 4, ¿has visto el enlace? Y acto seguido... Anuncio un anime de Street Fighter 4 y el mundo se cae, se derrumba y ¡boh! Sí, pero se sabe poca cosilla de él, ¿no? 50 minutos de duración, una ova de 50 minutos de duración, donde veremos lo que pasa en la historia desarrollada a lo largo del próximo Street Fighter 4. Ojito, porque mira los del KOF, que no fueron gran cosa, en mi opinión. 50 minutos, no sé qué opinas tú, pero a mí el anime de KOF no me gusta absolutamente nada. 3 minutos por... No sé, a mí gustarme me gusta, lo que pasa es que duran 3 minutos, joder. O sea, es que es como un pequeño piscolabis. Es una cortada de rollo. Sí, sí, sí, pero muy de rollo, muy cortada de rollo. Y bueno, lo demás estaba muy bien. Animación, sí, la historia estaba bien. Era divertido, ¿sabes? Pero no dejaba de ser una historia alternativa dentro del mundo. Bueno, es el prólogo del Maximum Impact. Sí, por cierto, Maximum Impact es una... Ya que habláis también de anime de Street Fighter 4, podéis hablar del otro gran proyecto audiovisual relacionado con Street Fighter hoy en día. Del cual se ha visto ya fotos y póster. ¡Uy, es verdad! De Legend of Chun-Li. Después hablaremos de él, pero primero, vale. Antes de nada... El anime Sengoku Basara, que también se acaba de confirmar hace poco. En este caso será una serie. No se sabe la durada, pero se ha confirmado que será hecha por Producciones IG. Uh-huh. ¿Dudara? ¡Ah, mirada! Anda el Tony corrigiendo ahora, ¿eh? Está insoportable desde que estudia. Y porque, por ejemplo... No es durada. En catalán incorrecto diríamos durada. Pero en castellano se dice. En castellano se dice. ¿Es tu novia o algo o qué? Durada. ¿Es tu novia? Tony, o estamos algo? En un programa. Estas situaciones hay que canalizarlas, claro, de alguna manera. Claro, claro. Pero cuando el Tony se equivoca, él lo corrige. Jiji, jaja. Haz lo que te dé. Mira, me voy. Jiji, jaja. Me voy. Ya está. Ya está. Ya está. Ya te lo he puesto. Bien, Sengoku Basara, Edu, ¿puedes seguir explicando? Ya está. Pero como no estás atento, solo te fijas en las cagadas, pues claro, así salen las cosas. Alguien me convence, es que soy insoportable. Al chache le dejo, con el chache no los árboles carnívoros. Eres tontísimo, Pablo. ¡Esa cube! ¿Qué es lo que los franceses llaman? Les enfants terribles. Bueno, chache, pero... ya está, que ralentizas el programa. Bueno, bien, pues eso, el Legend of Chun-Li, que tela marinera, el póster que ha salido, es guapísimo. Guapísima. La actriz, no niego su evidente belleza, pero la película va a ser un pastiche. Mira, que déjalo Funch, correr. Funch. Ni todopedrosa ni leches, Funch. Va a ser un pastichorro brutal. Funch, pase lo que pase, seguimos siendo campeones de Europa. ¡Qué pesetera! ¡Vamos! Porque solo nos queda Brasil y Argentina. Ahí está. El mundial es nuestro. ¡Podemos! Vámonos con la canción. Hasta ahora. Oh, so my sheep, cock a roll,

Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando a Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. Buenas, ya estamos aquí. ¿Qué hemos escuchado, Edu? Pues hemos escuchado Super Survival de Kageyama, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 y una canción de Maximum Mone que viene de concierto el día 9. Que esta canción es dedicada a mí de parte de Kishi. Perfecto, pues no veas, estas que te salen, nene. Sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar ya con la sección de análisis, que esta semana tenemos dos previos. Una para Dead Space y la otra para... Para Mirror's Edge. Mirror's Edge, perfecto. Pues bien, empecemos. Bueno, gente, pues para esta noche tenemos una sorpresa muy especial para vosotros, oyentes, y es que tenemos ni más ni menos que al otro lado de la línea a Juan Larrauri, jefe de producto de Electronic Arts en España. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Hemos estado esta tarde, ni más ni menos que en el Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona, viendo los juegos Mirror's Edge y Dead Space. Hemos visto también este viernes, después hablaremos Teros y yo de la crónica que tuvimos en Sitges sobre Dead Space con el juego y la película, y hemos invitado a Juan para que nos explique un poco sobre lo que viene a ser estos dos nuevos juegos y el futuro de Electronic Arts, muy brevemente, porque como bien sabéis en Arcadia Gamers las cosas se hacen así, y la entrevista ha sido concertada hace dos horas escasas. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues Juan, el caso es eso, producto más media para Mass Effect, Mass Effect, perdón, Dead Space, ¿qué quiere decir esto exactamente? Pues que hemos cogido nuestro primer survival horror de la compañía, en todos estos años es el primero que lanzamos, y le hemos dado un toque cinematográfico y una accesibilidad para que llegara mucha más gente. Entonces, esto significa que nos vas a encontrar con un juego de, digamos, con una jugabilidad que está siendo alabada a nivel mundial. Ha sido reconocido en varios festivales, por ejemplo, en el E3 le dieron el premio al mejor juego de acción aventura, y allá por donde lo hemos presentado, incluyendo hoy en la presentación que hemos tenido en Barcelona, pues la crítica y las impresiones creo que han sido fantásticas, ¿no? Yo creo que destaca por su grado de inmersión, por su calidad gráfica y por una trama pues que en un survival horror es interesante, pues para que te obliga a jugar de principio a fin, ¿no? Creemos que tenemos un gran título y estamos apostando mucho por él. Perfecto. Y ha sido un poco, como bien nos dijiste el viernes, el producto tapado de Electronic Arts. Sí, sí. Te puedo decir que desde que se comenzó a presentar internamente hasta cuando empezamos a enseñar a los medios, no estábamos dándole todo el bombo que a lo mejor se merecía. Vimos que la calidad era, vamos, por encima de lo esperado, por encima de la media incluso del género, y hemos puesto todos los medios para convertir en Dead Space un hit, ¿no? Perfecto, y además cómic, película, videojuego, una congregación, ¿no?, de medios para llevar a cabo este gran título, que al final nos enfrentamos a eso, una aventura de ciencia ficción basada en muchas películas, en muchas ramas de la ciencia ficción, y que bueno, que la verdad es que estamos deseando que salga ya, pues está a una semanita de salir, en concreto, si no me equivoco, el 23 de octubre, lo tendremos en las tiendas, en multiplataforma para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Y luego tenemos el protagonista, el otro protagonista de hoy, en este programa especial de Electronic Arts y los dos juegos, Mirror's Edge y Dead Space. Mirror's Edge, el caso es que estábamos deseando desde el equipo de Arcadia Gamers probar por fin este título. Sí. Y además, una cosa muy curiosa, y es que durante todos los meses que se ha ido viendo Mirror's Edge, siempre se veía la misma pantalla. Y hoy por fin hemos podido ver otra pantalla. ¿Qué nos puedes contar de ello, Juan? Pues mira, nosotros teníamos muchas ganas de que lo probarais, porque queremos despejar las dudas a mucha gente, porque desde que se empezó a mostrar Mirror's Edge había, pues, vamos, costaba creer que eso fuera lo que estaba mostrando, fuera, digamos, gameplay real. Y había una gran duda también sobre el sistema de control que hemos implementado en Mirror's Edge, ¿no? Y creemos que la experiencia de juego de Mirror's Edge y, digamos, la apuesta total que supone, pues, es muy satisfactoria. Creo que lo he podido comprobar hoy, pues, comentándolo con todo el mundo y con vosotros. O sea, creo que jugar Mirror's Edge es creer de verdad en este título, en creer que existe innovación en el género de acción en primera persona y que tenemos algo grande. Nosotros estamos deseando que lo pruebe todo el mundo en la demo que se publicará poquito antes que lancemos el juego, y creemos que está convenciendo a todos los que lo prueba. O sea, vosotros mismos me podéis decir. Sí, sí. Ahora llegaremos a ello. Pues bien, pues el caso, ya como última cosa, último apunte, Juan, ¿tú crees que esto apuntará a juego del año? No me gusta ser pretencioso con algo así, pero desde luego que los primeros que lo habéis jugado sois la prensa y lo estáis encumbrando, este título. Por lo menos después de probarlo he visto siempre un antes y un después. O sea, creo que este juego convence, es la prueba de juego, ¿no? Y creo que la decisión final la tienen los usuarios, pero vamos a ver si gusta. Creo que se le estaba pidiendo a una compañía como Electronic Arts y a, digamos, a las propias compañías que lanzamos videojuegos, innovación, ¿no? Y Mirror's Edge es una apuesta total por la innovación y por la calidad. Y creo que si hemos conseguido un buen trabajo, esto debe ser premiado. Perfecto, Juan. Pues bueno, que sepas, no sé si lo sabrás, que en Arcadia Gamers, cuando hablamos de juegos del año, hablamos de pollastres, que en Cataluña hay que decir pollo, porque nuestra mascota es un chocobo, que es un pollo también de Final Fantasy, como bien sabrás. Y que sepas, Juan, que seguro que Mirror's Edge y Dead Space van a ser pollastres del año en Arcadia Gamers. Lo que no sabemos es si llegarán a la final y ganarán como juego del año 2008, pero seguro que estarán como mínimo en la lista de seleccionados. Así que ya veréis a ver cuál es el resultado final. ¿A qué estás flipando, Juan? Con lo de los pollos. No. Es muy bueno, muy bueno. Perfecto. Pues bueno, Juan, lo dicho, ha sido un placer tenerte por aquí y muchas gracias por aceptar esta invitación. Igualmente, volveremos por aquí pronto porque seguro que tenemos títulos que enseñar en breve. Ojalá, macho, ojalá, porque de verdad que en Barcelona nos tiene olvidado todo el mundo. Electronic Arts se porta. Y no queremos hacer la pelota, pero sí que es verdad que Electronic Arts y Microsoft son las que siempre vienen aquí y, jo, cómo se portan, Sí, ¿verdad? No, en serio, Juan, muchísimas gracias por toda la acogida de esta tarde y por aceptar. Dejamos que debe tener un día un buen tute, un buen tute. Bueno, es, quiero decir, cuando se trabajan juegos como estos, es fácil trabajar así, Me alegro, Juan. Y además, viniendo de gente que está en la industria, ¿no? Que no siempre tenemos el gusto de que la gente sepa tantísimo dentro de la industria y, ostras, se agradece, de verdad. Nada, gracias a vosotros. Vale, Juan, gracias. Muy buenas noches. Un abrazo, chao. Pues bien. El tío. Sí, qué bien, Qué nivelazo, Sí, man. Muy bien, muy bien. ¿Cómo aguantas estoicamente tu explicación sobre los pollastres? Hay que explicarlo, que va a ser uno de los nominados probablemente después de lo visto hoy. A ver. No lo he visto mal, Cisa, a directo al grano. ¿Pero por qué vamos a ocultar la calidad del programa Arcadia Gamers con este tema de los pollastres? No hablo de calidad buena o mala, yo solo digo calidad, después vosotros sacad vuestras conclusiones. Pollastres. Bueno, amigos, empezamos ya a hablar de lo que tenemos que hablar. Venga. Es de videojuegos, porque ya vamos hablando de todo menos de eso. Dead Space, empezamos con él. Venga. Pues bien, el viernes, como bien sabréis, después de la rayada que os pegamos el jueves pasado con el tema de los canapés y que nos íbamos a inflar a canapés en Sitges, ¿verdad? Cero es más gordito, No. ¿No? No, ojalá. No, no, pues no habían canapés. No habían canapés, pero sí que había... Donetes blancos. Dead Space. Sí, Dead Space sí que había, pero tampoco... Bueno, sigue explicando. Sí, que no son donetes blancos, son donetes nevados. Ah, nevaditos. Nevados. Ah, ¿no? Interesante. Siguiendo con el tema del... Solo cambia todo, efectivamente. No, hablando en serio, Dead Space, ¿vale? O sea, fuimos a ver la película de animación de Dead Space. Efectivamente. Que saldrá en próximas fechas en Blu-ray, DVD y en todo lo que os ocurra, saldrá. VHS no, evidentemente. Y, pero el caso es que la aventura de este Dead Space habla sobre el principio de Dead Space, antes del juego. Ajá. Y después del cómic. Que pues recordamos... El orden que... es cómic, película, anima, la animación y el videojuego. Exactamente. Y recordamos que el cómic salió ya hace unos cuantos meses en territorio español. ¿En marzo puede ser? Sí, en marzo puede ser. En marzo es, de hecho. El caso es que yo lo que más me interesa de esta idea de Space es la categoría que le ha puesto Electronic Arts de producto más media. Uh-huh. Y es lo que le preguntábamos al amigo Juan. Más media, ¿qué quiere decir esto? Mass Effect. Mario. Esto es un producto Mass Effect, ¿no? Ay. Es usted un gilipollas. Mira lo que te y digo. Y me encanta. Más media. Varios productos enlazados, varios sistemas enlazados en un simple y producto. Vamos, más de Dead Space vendría a ser eso, que si lees el cómic, ves la película y después juegas al videojuego, te quedas más que si vieras solo el cómic. O jugar. Vamos, que estos tres elementos hacen, a hacen una comunión perfecta que nos lleva a entender perfectamente las tres cosas. Vale. Lo cual. Es una cosa solo. Por favor, sí, perdón, Antonio. Quiero decir que si no has leído el cómic, no entenderás parte de la película y parte del videojuego. Y si no has visto el videojuego, no entenderás ni parte de la peli ni del cómic. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí. ¿No? Y es una apuesta interesante. Vamos, que es una historia dividida en tres. Exactamente. En tres formatos, en tres diferentes. Formatos distintos. Que eso es el punto interesante. Sí. ¿Qué vimos en la película? Hablando en plata, eso. La mayor crítica que puede recibir, creo, es la animación. Una animación que no está acorde al nivel del guión y demás. Totalmente de acuerdo. Porque el nivel de guión, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo, si fuera Ridley Scott, el director de Alien 1, pillaría a Electronic Arts y la denunciaría. Oh. Porque es que es muy a saco. Pero es que si te gusta Alien, te tiene que gustar Dead Space. Y es una de las virtudes. Es una de las virtudes que es tan a saco. La inspiración, más que inspiración, es lo que sabéis lo que voy a decir. Vale la pena. Vale la pena. Si te gusta Alien, no lo dudes. Si te gusta la ciencia ficción y el terror espacial, no lo dudes. Dead Space es la película y es el juego. Pero, claro... Las cosas malas que tiene la película es, sin ningún tipo de duda, la animación, que está bastante desfasada respecto a lo que estamos acostumbrados en el año 2008, y más cuando se supone que es una superproducción. Clarísimamente. Pero dejando de lado eso, estoy seguro que una vez jugado al juego no le vas a hacer ningún tipo de asco a la película. Una película que, francamente, a mí me ha gustado todo el tema de cómo mete en el tema de las religiones, el cómo se acaban con la Ishimura, que es la nave donde se llevará el juego todo el tema, toda la historia y todo... Uh-huh. Vamos, donde se localiza el juego. Entonces, después de ver la película, fuimos a jugar al juego, el primer contacto con el título. Ajá, una salita donde esperábamos encontrarnos los canapés, pero solo había... No hubieron canapés, pero hubo un gran juego. Hay un reportaje gráfico de Alfonso. Sí, Alfonso, Ryo Suzuki, de SegaSaturno.com, que nos hizo el favor de llevar la cámara y hacer unas foticos por allí para colgarlas después en el foro de Arcadia Gamers. He recordado esto porque había una foto perfecta donde Tony ponía una cara de desastre, tristeza, al comprobar que en la sala donde ahora explicabais donde se podría jugar al juego, no había canapeses. No. Pero da igual, el caso es que nos encontramos con un survival horror muy bien parido, con, sobre todo, una ambientación buenísima de terror espacial, que tendremos todo tipo de situaciones, como bien hemos podido ver después en la presentación de hoy, donde lo hemos visto más tranquilamente, con unos buenos cascos 5.1, como Dios manda, para poder escuchar el sonido como se merece, y después probar distintas situaciones del título. Desde la acción, desde la investigación, a los puzzles, a la gravedad cero, tan famosa que tanto se dice de este Dead Space. La gran cualidad, mejor dicho, de Dead Space y la gravedad cero, el sonido. Nunca fue tan cierto, atención a la frase, nunca fue tan cierto que en el espacio nadie puede oír tus gritos. y es que en gravedad cero, evidentemente, el sonido no se comunica. Pero en el juego es sencillamente espectacular el aspecto sonoro de esta gravedad cero. Se lo han currado muchísimo. Y nos lo dijeron en la presentación del viernes, pero no llega, no sé, cero, si tú lo entendiste, pero yo no lo entendí, dije. Pero hoy yo tampoco lo entendí. Después de verlo en directo, le puedo decir a Ceros que ahora sí que lo entiendo y es perfecto. Mola muchísimo. Tony, en gravedad cero sí que se puede propagar el sonido. ¿Ah, sí? Sí. En el vacío. Ajá. ¿Y no es lo mismo? No. ¿Ni se parece? Tampoco. ¡En nada! Mucho bachillerato, nen. Pero... Yo es que soy de letras. Espera, déjame que se oiga la palmadita. Dale caña, que la selectividad está aquí al lado. Yo estoy en letras, tío. Esto es física como una catedral. Porque es física, ¿verdad? Sí, bueno, podrías llamarlo así. Vale, pues yo estoy en letras. Así que tengo la conciencia tranquilísima. Pero tranquila es poco. ¡Melón! Luego tenemos desmembramientos tácticos, que con este nombre diréis, joder, ¿cómo suena? ¡Saco! ¡Madre mía! Pues sí, suena tal como suena porque es que es así. O sea, tienes que seguir una táctica, de según como tú quieras, para desmembrar a los enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Que si desmembras el brazo, no podrá atacar con el brazo, evidentemente. Y pensarás, pues le ataco la cabeza y lo mato. No, estos bichos no mueren si los matas por la cabeza. Así que tendrás que acribillarlo a balazos hasta que diga basta. Además puedes usar una pistola gravitatoria, como veíamos en juegos tan famosos como Half-Life 2, que creó una nueva arma que se han copiado todo el mundo. Sí, todo el mundo. Desde BioShock hasta Quake 4, pasando tranquilamente por Dead Space, que es en el caso de Dead Space. Pues bien, decir que el protagonista del juego va a ser Isaac Clarke y que los enemigos van a ser, atención, necromorfos. Necromorfos. Xenomorfos eran el alien, ahora son necromorfos. Y otros dirán, no eran xenomorfos, eran lo que decían el Alien 2, pero no, eran xenomorfos. Bien, siguiendo con el tema. ¿Qué programa, macho? Survival Horror. ¿Qué nivel? Es impresionante. ¿Qué ha sido esa voz? ¿Qué ha sido esa voz? Bueno, espera, da igual. James Wan es el creador de Saw y es el que ha hecho, por ejemplo, es el consultor creativo del título y el creador del tráiler del E3 2008. Esto dice bastante del dinero que está poniendo más Electronic Arts para hacer este Dead Space. Grandes personajes, ¿no? Detrás del proyecto. Sí, sí, hay grandes personajes detrás del proyecto que, desde luego, deciros también que va a salir traducido y doblado al castellano. Y deciros que cuando decimos traducido y doblado nos referimos a que hasta los carteles del juego están en castellano. Pedazo de adaptación al castellano. Sí, sí, pedazo muy, de adaptación. Muy buena. Así han de ser las buenas adaptaciones, sí, señor. No, pero es que esto no es una buena adaptación, Funs. Estarás de acuerdo conmigo que es una adaptación excelente. Sí, sí, perfecto. Totalmente todo excelente. Todo lo que he visto, tanto chiches como aquí en el Juan Carlos I, me ha parecido una adaptación perfecta, estupenda. Bueno, habrá que verlo más en detalle, pero de momento me parece excepcional. Luego hacemos una ronda de impresiones, si os parece, cuando acabemos de hablar de Space. Me parece. ¿Te parece? Me parece. Vamos a hacerla ya. Vale. Isako, ¿qué le parece a usted? No lo he probado. No lo ha probado. Estupendo. Don Funso, ¿se puede extender? Sí, gracias. Bueno, yo básicamente las impresiones, mis primeras impresiones en Chiches, que ya puse, por cierto, en el blog del programa GameOver, portalgameblogger.com, gracias. Mis primeras impresiones son las mismas. Aquí ya sabes que puedes hacer lo que quieras, porque son... a pesar de ser la competencia, sí, sí, puedes hacer lo que quieras. Mis primeras impresiones y algo que Tony no ha recibido con muy buen agrado, en cambio Chache sí que me ha dado la razón en parte, y hoy las he confirmado de nuevo, es que a mí me parece que el juego llega tarde, porque me parece un nuevo BioShock. Sí. Las impresiones... Me uno a las primeras impresiones que he tenido al jugar el juego, tanto en Hitches como en el Hotel Rey Juan Carlos I, han sido de que estaba ante un nuevo BioShock. En muchos aspectos, simplemente lo que era el agua, el mundo submarino en BioShock, en este caso, para mí, es el espacio, además de muchos otros detalles, las sombras, sí, los personajes, las comunicaciones. Hay muchos detallitos que en BioShock ya estaban. Y por eso yo creo, mi sensación es de que Dead Space estará muy bien, será un gran supervalor. Estoy convencido que, bueno, le dará fuelle a la saga, al género, que está un poco caído, en mi opinión. Pero llega tarde. Yo, en mi opinión, llega un año tarde. Es mi principal impresión. Bueno, a ver. Suscribo lo que dices y añado que, claro, nosotros no hemos podido probar una versión definitiva del juego. Sí, que saldrá, insistimos, el 23 de octubre. Sí, y nosotros hemos podido probar la versión definitiva, tanto en versión PlayStation 3, incluso también la versión 360. Y claro, tampoco podemos valorar atajantemente cómo por va. Por supuesto. ¿Eh? Pero sí que apunta maneras. Yo remato siempre con lo de primeras impresiones. Que sí, sí. Son importantes. Una primera impresión, por lo tanto, no hay que tomarlo como una sentencia. Y... el juego hay que probarlo, veremos qué derrotero va tomando. Pero de momento, tanto a mi persona como a Funs, a mí me recuerda a BioShock. Lo ojo, que sí felicito. Lo que es muy bueno. No, no, es excepcional. Pero en mi opinión, es eso de que llega tarde. ¿Por qué? Porque no es algo nuevo. Y pero lo que sí quiero decir, que ya lo hemos hecho un poco antes, un poco inciso, es magnífica, excelente adaptación al castellano, que ojalá más compañías se prestaran a hacer cosas así, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que compañías que cobran millones y que venden millones y millones de copias no se molestan en ni traducir, ni subtitular, ni nada por ese estilo. Es que Electronic Arts este año se está ganando a pulso el marcar todo el tema de adaptaciones. O sea, para empezar, el Bad Company, la demo de Bad Company, qué bien adaptada al castellano está, una miserable demo. A partir de ahí, todo lo que siga ese camino, adelante. Que luego te bajas la demo del Pro y está en alemán. ¡Poca coña! Poca oye, coña. Pero que esto del Pro está... es nefasto, tiene, ¿eh? Es tiene nefasto. Una mala sombra. Daría para un programa entero, para poner a empezar a rajar. ¿Qué notas han empezado a caerle al Pro? Pues que yo sepa, en Merio un 6,5 y en Edge... Vandal un 8 bueno. Y Edge un 5. Son dos juegos distintos. En fin. Como siempre. Algo más yo añadir, bueno, remarcar eso. Sí, yo también quiero. Veremos por dónde va. De momento la ambientación excelente. Muy, muy en el estilo BioShock, sinceramente. ¿Para qué nos vamos a engañar? Me ha gustado mucho, eso sí. También lo ha dicho creo que Tony, la gravedad cero. Sí. La escena sí. De gravedad cero está muy lograda. Es una de las partes que nos han puesto durante la presentación. Y el sonido también, muy bien. Y toda la sala, unas 30-35 personas, todos callados. Un aparato de sonido tremendo. Y hemos podido comprobar como en gravedad cero la sensación era realmente de inmersión dentro de esa situación. Tremendo. A mí también me ha llamado mucho la atención eso. Yo quería decir que, a ver, que a mí el no estoy para nada de acuerdo con el tema de BioShock y de Dead Space, hablando en plata. Y creo que, a ver, que el tema de la soledad ante el peligro y tal está tan trallado que, vamos, que si BioShock está inspirado en Dead Space, o sea, si Dead Space está inspirado en BioShock, yo creo que BioShock debería estar inspirado en Alien 1, por decir no, algo, ¿sabes? BioShock o sea, está, pues, en Half-Life. Y Half-Life, en Alien 1, ¿sabes? O sea, que quiere decir que es un tema muy trallado, que, no sé, me parece, yo diría que no, ¿sabes? Pero bueno, como, siempre puede... Fíjate que yo no digo inspirado, yo simplemente digo que hay muchas cosas que recuerdan. Sí, y por ejemplo, las comunicaciones. Ver, no tiene por qué decir inspirado. Las comunicaciones, por ejemplo, está servido, esto está caliente. Las comunicaciones de Dead Space, por ejemplo, encontraremos, al igual que en BioShock casi, el tema de las cintas, ¿sabes? O sea, podremos escuchar comunicaciones de gente antes de morir, durante los hechos de la Ishimura y demás. Y entonces podremos escuchar no solo muertes, sino podemos escuchar distintas cosas de la Ishimura antes bueno, de que entrásemos nosotros. Entiéndeme con otras escenas, por ejemplo, hemos visto escenas típicas de dos personajes... pues interactuando entre ellos y tú no podías interactuar con ellos, los veías detrás de un cristal, muy parecido a BioShock, uh-huh. Veías esas sombras que se movían, no sé, son una serie de cosas que pueden ser pequeñas, pero que de alguna manera te recuerdan a lo que ya viviste en su día con BioShock. A ver, señalas lo que el tema que están trallados y todo eso. A ver, sí. En cierta medida todos los juegos se puede trazar una línea. No, pero lo que a quiero... ver, yo... Perdona, perdona. Se tratará de ver si Dead Space aporta. ¿Qué aporta con respecto a BioShock en este caso, como queremos Funs y yo, o lo que crea la gente? Al fin y al cabo, esto es una opinión personal. Habrá que ver qué aporta Dead Space y solo se sabrá cuando podamos terminar el juego y podamos valorarlo con todos los elementos sobre la mesa aquí en el programa cuando sea el día. Entonces sí que veremos. De momento apunta maneras, eso sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y muy bien. Y también, ¿por qué no? Está en la lista de los pollastrables. Oye... De momento, hasta que llegue el análisis, yo diría que sí, pero de bueno. Momento está ahí. Gracias, Ceros. Vale. Bien, pues no, yo lo que quería decir de eso, de Dead Space, que a ver, que a quien le guste la ciencia ficción así de terror y demás, no lo dudéis, este juego es genial. ¿Sabes? O sea, lo poco que he podido jugar, más todo lo que he visto, todo el universo que va a llevar este Dead Space... de cara a Electronic Arts, yo de verdad espero que lo exploten. Espero que lo exploten. Porque es que tenía muy buena pinta lo que se vio en la película y después lo que vimos en el juego. Ver cómo se desarrollaban los hechos primero de la película, después en el juego, con esos paralelismos que realmente a mí me gustan. Última... Por cierto, he visto escenas de la película reproducidas en el videojuego. ¿Ah, sí? Eso me ha hecho mucha ilusión, me ha hecho mucha gracia. Porque sí, sí. He visto escena, por ejemplo, una escena de la película en que se ve el capitán, que pasan ciertas cosillas que el Tony sabe porque sí. La ha visto también, se ve de nuevo en vídeo en el videojuego. Ah, mira, perfecto. Eso está muy, muy bien. Muy bien, muy bien. Además, esto queremos dejar bien claro, como nos dejaron bien claro en la presentación, es que tú para jugar al juego no necesitas ver la película. Es que ahí está la gracia de estos productos más media. Que puedas, si los ves todos juntos, tienes una recompensa, pero que no estás obligado, como si hacen otros productos de la misma tipología. No hay que verlos todos, solo hay que ver los que quieres ver. Sí. La lástima es que cada vez que hacen un experimento de estos más media, nunca te aparece un pack con todo junto. Y si el objetivo es disfrutar de una historia completa, la gente debería tener la posibilidad de ir a un sitio, pagar X dinero y tenerlo todo, la experiencia completa. Pequeño apunte ya para acabar y pasamos a Mirror's Edge. ¿Sabemos algo de una edición coleccionista? En teoría sí, lo que no sé es si sale en España al final, pero yo diría que sí. Sí, yo vi imágenes y espero que sí. No nos han podido confirmar nada tampoco hoy desde Electronic Arts sobre el tema de edición coleccionista, así que supongo que está en el aire. Vamos a hablar así del juego que mayor expectativa ha levantado en los últimos meses, Mirror's Edge. Desde Suecia, desde Electronic Arts DICE, nos llega el mejor juego, el juego más original de E3 2008 y el mejor juego de 360 en Live Peak GDC 2008. Estamos hablando ni más ni menos de Mirror's Edge. Te juro, tío, baja el volumen. Mira, llevo esperando este juego un año y medio, deseando que llegase la presentación para poder jugarlo, pero os juro, llevo 3 días... No me acuerdo del nombre nunca, ¿sabes? Y te sé decir toda la información, quién lo programa, desde cuándo está saliendo imágenes. Me acuerdo de esa Edge, con ese Mirror Edge, ahora me he acordado, ¿ves? En portada, con las primeras imágenes, el primer artículo que flipé. Dije, oh Dios mío, necesito verlo en movimiento. Y no se vio hasta el E3 siguiente. Fue una bastardada todo. No sé qué me pasa estos 2 días, os lo juro, así que disculpadme, ¿eh? Mirror's Edge. El filo del espejo. Subo el volumen. Bien. Volvemos a lo mismo de antes. Sí, es el filo del espejo. Doblado y subtitulado al castellano. Otra perfecta... Localización al castellano por parte de Electronic Arts. ¿Qué diferencia este first person shooter? No. Este first person game, podríamos decir, de cualquier otro juego en primera persona. De que se basa... básicamente la experiencia sensorial de la velocidad y el vértigo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pues porque sí, señores. Porque este juego es de correr por azoteas, es de ir escapando de enemigos que te buscan por cometer uno de los crímenes de una ciudad ficticia, y es la libre mensajería. ¿Y de libre mensajería? ¿De qué habláis? ¿MRV está prohibida? Pues sí, está prohibida, mira tú. Está prohibida, entonces no puedes transportar ninguna clase de mercancía sin que alguien superior, un ente superior en esa ciudad, vigile esa el mercancía. El gran hermano. Símil. Un símil, exactamente. No es el gran hermano, pero podríamos decir que sí, que básicamente es el gran hermano. ¿Y la protagonista qué? A tocar las narices, ¿no? Hombre, por supuesto. Faiz. Terrorista liberal. A tocar las narices, la Faiz esta, ¿no? Sí, anarquista. Sí, sí. Pues la Faiz. Socialista. La FAIZ es de un grupo llamado Runners, que viene a ser los mensajeros, el MRV, un saludo Cristian, el MRV de este juego. Mirror's Edge. Unos antisistema. Sí, un antisistema, por supuesto. Qué vergüenza, antisistema. Qué descrédito. Qué descrédito, ¿eh? Pues que sepáis que, bueno, ya lo sabéis, a este juego va a dar un cambio, un giro de 180 grados a los juegos en primera persona. Y que a pesar de lo que pueda pensar la gente, este juego no es parkour, o como queréis decirlo. El tema este, no sé si lo sabéis alguna vez, es el estilo este. El estilo este de ir corriendo por las calles saltando haciendo todo. Paranoia, sí. Ah. Sí. Yamakasi. Por ejemplo, tampoco es sí. Yamakasi. Lo que hacíamos nosotros de pequeños, ¿no? No. Joder, que no. Yo llegaba a casa con... Yo llegaba a casa con las heridas ahí, venga con la mecromina y venga con la mecromina. Yo jugaba fútbol, no sé vosotros. Sí, sí, cuando éramos pequeños cada fin de semana, el domingo íbamos con la... El lunes nos estábamos arrancando la crosta ya. ¿Verdad que qué tiempos aquellos en los que los niños salían a la calle a jugar? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Vaya tres viejos, macho. Los niños siguen saliendo a la calle a jugar. Menos, sí, Antonio, menos. Lo que pasa es que tú no sales. A mí porque me metes y no he dicho a jugar nada. A la calle. Porque lo ibas a decir, lo estabas pensando. Bueno, en todo caso... No es parkour, ni es Yamakasi, es un thriller. ¿Vale? Un thriller moderno. Tío. ¿Qué? ¿Cómo se ha quedado? Es verdad, no. Esto se lo apuntan el sábado y lo sueltan en Game Over, ¿eh? Bueno, todo el thriller, bueno, nota ya aquí. Apunta lo derecho de autor. Es a un ver. Thriller, exploración libre, sí, sí. Huidas. Huidas, sobre todo huidas. Persecuciones, misiones, combates, puzzles. De todo. Personajes con francotirador. De todo. Y una historia muy buena. Un guión que nos han prometido muy bueno. Además, la razón. Mucho no hemos podido ver. No, pero nos han prometido. Nos han prometido. Cuando porque llegue el análisis, diremos. Como hemos dicho en las noticias, una trilogía. Una trilogía y, como decíamos en las noticias, donde, como decía Tony, se intuye una historia para nutrir tres juegos. Por supuesto. 3.000 puntos de logro. 3.000 sí. puntos de logro, esa es la otra traducción. El caso es que la resonancia cultural del título reside en juegos como, bueno, en películas, perdón, como la saga de Bourne, como un Casino Royale, entre otras cosas. Además, el estilo artístico, como habéis podido ver, es realmente genial. Sí, el tema técnico es una maravilla. Aparte, aquí sí que hay que abrir el melón de la discusión, del debate, porque yo, bueno, comentándolo con Funs, a mí me ha parecido como un estilo novela gráfica. Nos hemos pasado, amigo Chache, toda la presentación aquí discutiendo amigablemente de muchos aspectos de ambos juegos y realmente hemos llegado a esa conclusión de que el aspecto gráfico de Mirror's Edge entra por los ojos muy bien. Es un aspecto a medio camino entre... Es muy curioso, a medio camino entre la realidad y entre un dibujo animado. Sí. Es un aspecto, sí, sí, sí. Es un, como un cel shading realista. Sí, sí. Y muy colorista. Tiene, en el fondo, que se lo tiene cuatro colores, pero le queda muy bien. Eso quería decir, los cuatro colores. ¿Qué os parece el tema de los colores? Rojo, pero a ver. El rojo, de, azul, el amarillo, los, verde. El tema de los colores es algo que vale la pena explicar porque es interesante. Vamos se a ver. Podrá desconectar. ¿Eh? Se podrá desconectar. Sí, pero es una ayuda. Pero también en la ambientación. No solo estamos hablando del color rojo, que seguro que el Chache quiere explicar ahora, sino también que no solo en la ambientación de... Hablaban en algunas revistas de los cielos azules, que vuelven al fin los cielos azules, que tanta gente quería volver sí, a ver y en los compañeros de Anahit, que adelanto ya que la semana que viene tendremos aquí a Xavi Robles hablándonos de Eurogamer. Sí, por supuesto. ¿Cómo veis, macho? Sí, sí, pues el caso es que en Anahit se hablaba también de Prince of Persia, el nuevo Prince of Persia. El juego que apetece invitar a cenar, una noche romántica. Es que es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito, pero ya veremos luego qué tal. Las nuevas imágenes de Prince of Persia son un espectáculo. Pero no vayamos por ahí, hablemos de... No, lo que quería decir era eso. Los vivos colores de Prince of Persia pues no tienen pues casi nada que envidiar al estilo artístico que tiene este Mirror's Edge. ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? El caso es que los colores, o sea, cuando encontremos una habitación, la habitación solo, normalmente, ¿vale? Solo tendrá un color. Estará decorado a lo IKEA, ¿vale? Un solo color. Y todo es igual. Y unos colores muy vivos de esos que entran en la olla y de golpe ves una puerta roja y un verde 360 y ves una puerta roja y dices, seguro que es ahí. Y sí, es ahí. Vas a la puerta, la abres, la tiras, comienza a correr, la peña disparándote, los cristales por detrás rompiéndose. Es un espectáculo. Es un juego visualmente especial. Sí, sí, especial y espectacular. Colores, pero muy concretos. Rojo, el naranja, amarillo, azul, verde... No hay mezclas raras, no hay pajas mentales multicolores. Pero no. Han logrado, primero, que quede muy bonito. O sea, no canta. Increíble. Pero es que, de la misma manera, también han logrado guiarte por el camino sin necesidad de esas vergonzosas flechas de Perfect Dark Zero. Ni otros artificios que quedan como el culo. Ni dejarte que te pierdas. Con dos o tres toques bien color, diseñados... Generalmente rojo... Sí. O es lo que hemos podido ver. Exacto. En la juego beta, que es lo que hemos probado. Nosotros una beta, recordemos que dentro de un par de semanas estará una demo para descargar y el juego sale el 13 de noviembre. Pues te dejan llevar, te dejas llevar. Instintivamente sabes por dónde tirar. Sí, sí. Yo creo que les ha quedado bastante bien. Y para los que ya estén más ya se hayan pasado el juego 3 o 4 veces, pueden desconectarlo si creen que no les gusta esta diferenciación de colores. También hay que recordar una cosa en el tema de la localización que nos hemos dejado. El tema de los dobladores. Los dobladores de Uma Thurman, al español. De Russell Crowe también. Russell Crowe, pero yo no, el de Lobezno también. No los he acabado de español. Oír. Sí, no los he reconocido. Y Jessica Alba también. Nos han insistido en que los dobladores en la versión española son los dobladores de estos actores en Hollywood, bueno, en doblaje de cine. Y yo no los he reconocido. Sí, Uma Thurman sí. Uma Thurman sí. Pero el de Russell Crowe no. Porque bueno, el doblador de Russell Crowe en España sí que tiene una voz muy peculiar y yo no la he visto. Espero que sí, al final sí que sea así. Porque realmente daría muchos puntos más al juego. Porque estos dobladores son excepcionales. Sí. Eso no cabe duda. Y luego, siguiendo con el tema de música, deciros que la banda sonora, como no podía ser de otra manera, Electronic Arts vuelve a clavarla. ¡Qué temazo! Por cierto, este sábado lo ponemos en Game Over. ¿El qué? ¿El tema de...? El tema de Mirror's Edge cantado. Muy bonito, es precioso. Chupi, es pues la semana que viene lo quiero, Edu. Eso sí, tengo que decirte una cosa, es un poco triste. Edu, ¿puedo comentar una cosa sobre la banda sonora? Sí. Habréis visto en la presentación, nos han dicho de que la banda sonora se componía de 7-8 temas cantados, orquestados, interpretados por diferentes artistas. Y nos lo han vendido, pues en plan, había grandes artistas, bla, bla, bla, bla. Lo que no dicen, y esto porque he estado en la página oficial donde está para descargar estos temas, es que todos son versiones del mismo tema. Todos son versiones del mismo tema reversionado por otros artistas, con lo cual dicen, hombre, el tema musical es cojonudo, lo digo con todas las letras, pero al final, hombre, ya tantas versiones puede cansar un poco, porque de hecho en el juego solo hay un tema musical, sí, porque el resto es el típico juego que solo se oye la urbe y poco más, pero el tema musical es una delicia, a mí me encanta. Hay muchos detalles que hemos podido disfrutar jugando al juego, y como repito, está disponible tanto en el PlayStation Network como en Xbox Live. Y modo multiplayer también, de descargarse fantasmas y hacer contrarrelojes con unos circuitos ya predefinidos, y además rankings online, donde podremos descargar a posteriori los récords que hayan hecho los mejores del mundo, o no, o los peores del mundo. Si nos gusta ver paquetadas, pues vemos paquetadas, pero si nos interesa ver los mejores del mundo, pues podemos descargarlos y podemos jugar con ellos para ver cómo son y cómo podemos hacer para superarlos. ¿Algo más que añadir de Mirror's Edge? Sí, por supuesto. Pues venga, dale caña, Tony, que son... Por supuesto. ¿Sabéis con qué me quedo? Con que vamos a ver un juego, como bien nos han dicho en la presentación de Electronic Arts, y no podía estar más de acuerdo, un juego donde veremos un Real Engine 3 menos oscuro, por no decir nada oscuro, comparado con los otros juegos que hemos solido ver en Unreal Engine 3, que siempre se han caracterizado por un tonillo oscuro, o casi siempre. Sí, y por fin vamos a ver un juego colorido, con unos gráficos diferentes, porque son diferentes, un diseño artístico, más que gráficos, un diseño artístico distinto de lo que hemos visto últimamente. Y sobre todo eso, un título atrayente, novedoso y ágil y divertido. Sí, porque sí. Si ha parecido algo, es divertido. Porque quiero recordar, como ya hemos ido diciendo a lo largo que íbamos hablando de este juego, Mirror's Edge, a lo largo del tiempo semanas. En que se anunció de más, y hemos estado anunciando en Arcadia Gamers constantemente, perdón, me he quedado ahí clavado, es que funciona con nada, con 4 o 5 botones. Sí, ¿sabes? Sí. O sea, los que habéis podido jugar más en profundidad, Isako, Tony... Sí, control un poco. Nada, botones, gatillo R1 o L. Los dos del esquineros. Sí, sí. Y luego los de acción que no hemos podido probar. Sí, eso sí, porque no hemos tenido la ocasión de probar batallas y tal. Pero que yo sepa, son 4 acciones para cada botón del mando y muy definidas. A mí, Mirror's Edge, y además lo he comentado con uno de los de Electronic Arts, y él parece que también coincide en opinión. Continúa la estela de Portal. De coger la primera versión y decir, podemos hacer algo más que pegar tiros. Podemos presentaros juegos más originales, más currados, más interesantes. No te voy a decir más realistas, pero sí ver qué se puede hacer desde otro punto de vista que no sea, pues, lo que hemos ya hablado antes, desmembramiento tácticos y cosas así. Cambiar un poco el ritmo y decir, hagamos cosas más originales, hagamos cosas más curradas y hagamos lo que ha dicho Electronic Arts, que queremos centrarnos en hacer cosas nuevas. Y coño, parece que están siguiendo un camino que lo están haciendo bastante bien por ahora. Sí. De hecho, fíjate en esta mentalidad que tiene la gente de que un first person ha de ser un shooter, que algunas de las críticas que he oído yo por internet, que he leído por internet, eran precisamente, que a mí me parece precisamente uno de los puntos positivos del juego, es que el juego te obliga a dejar las armas. No puedes llevar todo el rato un arsenal de armas encima. Tú coges la pistola y si quieres hacer alguna que otra pirueta, tienes que dejarla. Pues mucha gente se ha quejado de eso, cuando precisamente la gracia es eso, de que el juego te empuje a hacer las piruetas, a hacer estos movimientos, no depender exclusivamente pues de las armas de fuego, que no es el objetivo del juego. Es que es... no es su fuerte, no es un soldado el protagonista. Es que esto no es un first person shooter y eso es lo que nos quiere dar a entender Electronic Arts. Por eso mismo, pero te digo que fíjate la mentalidad que hay que cambiar de la gente. Hay mucha gente que no lo ha probado y que rápidamente dice, no me gusta porque no puedes pegar tiros. Pues no, a esta gente hay que decirle, oye, no, se pueden hacer productos muy innovadores de first person sin necesidad de que sea un mata-mata. Por supuesto. Y esta es el claro ejemplo. El caso es que un funcionamiento básico de este Mirror's Edge es tan simple y llanamente como, y vas a decir, Tony, te estás flipando, yo os lo digo, combar, hacer combos, ¿vale? Tú vas corriendo, saltas una plataforma, haces un combo de uno y Faith va un poco más rápido. Saltas otro obstáculo y si lo saltas bien, haces un combo de dos y sigue corriendo más rápido todavía. Y así, consecutivamente, vas corriendo más y más y más y más y más hasta que llega un punto que llegas a la velocidad máxima. Puedes hacer saltos, puedes hacer segadas, puedes hacer piruetas, puedes hacer un vasto arsenal de acciones de cara a las piruetas que puede hacer Faith. Eso es que he tenido una cierta reminiscencia al juego. Muchos pensaréis que estoy un poco flipado, que es una funchada. Espera, a ver si lo adivino. ¿Sonic? Sí, efectivamente. También he pensado lo mismo, Sonic 3. He visto... No, jugando al juego, de verdad, pensaréis que es una tontería, pero pensarlo bien, he visto... No sé, cierta reminiscencia al Sonic en el sentido de esos jugones de Sonic enfermos que, como yo, que nos dedicamos siempre a buscar la ruta más corta, la forma más rápida de pasar una fase. En el fondo Mirror's Edge también es eso, es buscar la mejor ruta de un punto a punto. He llegado a ver en la presentación, hemos estado nada, un par de horas, y llego a ver gente que se ha currado unos atajos para llegar antes que el anterior, que daban miedo. Mira. Daban miedo. Sí, porque además Electronic Arts nos ha invitado a participar en un campeonato contra reloj, contra medios de prensa pero, y demás. Pero Tony, yo he visto unas cosas que digo, pero esto se puede hacer. Funs, la gente que la ve ya por primera vez. En 10 minutos se han comenzado a hacer de la base de salto-salto, segada-segada, que se tenía por evidente, ha pasado a ser una ruta... de mierda. O sea, se ha recortado del minuto 8 casi, que ha sido el primer circuito perfecto que se ha hecho sin chocarse ni nada, a 52 segundos. 51. Que sí. Ha tenido que venir el de Electronic Arts a comprobarlo. Ya, le ha enseñado un camino que no conocía. Vaya tela. Increíble. Vaya tela. Eso da una muestra del potencial del juego, ¿eh? Sí. Hacemos una pequeña reincesión en todo esto. ¿Reincesión? Llamada. Hola. Hola, sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién eres? Acento sí, sevillano. Wasabi, serio. Hombre, Wasabi. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, chavales? Muy bien. Vamos, muy bien. Pisa. Sí, ¿no? El Pisa de Cádiz. Sí, cierto. ¿Qué nos quieres contar a estas horas de la noche? Pues nada, tío, es el primer programa que escucho desde el principio. Pues siempre he salido del trabajo, pero esta vez lo he escuchado desde el principio. Hola, Wasabi. ¿Y qué le está pareciendo? Pero en serio, ¿qué le está pareciendo? Está pareciendo bien, tío. Simpático al principio, como siempre, y ya un tono más serio en la segunda hora. Cuando abordáis lo que es un análisis o una preview, como en este caso. Sí, pero qué gracia tiene este hombre para definirlo. Qué gracia tiene, coño. Y aprovechando que estabais también el Isaco y el Fun, también quería saludarlo, hombre. Te habrás quedado de piedra, ¿no? Dice, para uno que puede escuchar entero y encima tengo que aguantar a estos dos. Espero que hoy haya ido Don Camilo, o también se ha quedado fuera hoy. ¿Don Camilo? Sí. ¿Quién es Don Camilo? No me diga que está muerto. ¿Don Camilo? Ya estaba muy mayor, ¿eh? Preguntaremos por él. No sé. ¿Puedo decirlo? De momento se borró del último programa de Arcadia, porque tenía que decir no sé qué y se fue al de Game Over. O sea, es lamentable. ¿Puedo decirlo? Atuendado, su gorra de la guerra, una cosa tremenda. ¿Puedo decirlo? No puedes. ¿O sí? No puedes. ¿De verdad que no? ¿Que no? ¿No? No. No. Tú sabrás si puedes decirlo. Es que si mis compañeros dicen que no, Ceros, ¿puedo decirlo? No puedes, Tony. Joder. Pues nada, Wasabi, yo qué sé, preguntaremos por Don Camilo si tanto falta le echa. Pero eres una estrella como el perro de Snake. Déjame decirlo, chache, déjame decirlo. ¿Que no? Tony, que te desconecto el micro, como eras la boca. ¿Pero qué es lo que quieres decir? Que está a punto de matar cebollo. Sí, señor. Poca broma con los bollos, poca broma. Que se supiera dónde está Don Camilo ahora. Uy. Pero no me dejan decirlo. Así que bueno, no. Yo digo que sí, boicota a Arcadia. No puedo. Wasabi. Bueno, venga, iba a comentaros. Había hablado del DSP en la preview. habéis comentado que se asemeja mucho al Alien. Pero ¿cómo has dicho? Dead Space. No, Dead Space no. Bueno, sí, yo también voy a la misma academia de inglés que el Saiba. Ay, perdón. Sigue. Sí, Dead Space. Habéis comentado que se asemeja a lo que es Alien. Sí. ¿Pero a qué Alien más? ¿Al de Ridley Scott o al de James Cameron? Al de James Cameron. Ridley Scott es más ambientado. Intriga, suspense y... James Cameron es tirito a piñón. Tirito a piñón, pero con mucho arte, ¿sabes? Sí. Con mucho arte. Pasaremos miedo, como un Silent Hill. Sí, hombre, pero es que en James... Oye, que en Alien 2 se pasaba miedo también, ¿eh? Alien 2 era más susto. Era más susto, pero cuando el colega Hicks abría el techo y veía a los aliens ahí cara a cara, dices, Dios. Bueno, lo mismo, la misma tensión que hay por un pasillo de una nave espacial, que te sale el chorro del humo. Hablando y que en plata. Ahí en tensión de que te va a salir el alien y... Hablando en plata, Wasabi, habrá momentos de las dos partes. ¿Vale? Mezcla, ¿no? Y luego decirte también que, a ver... Que cuando decía Ridley Scott debería haberme referido a Sigourney Weaver, que es la propietaria hoy por hoy de los derechos de Alien, porque si de algo puedo hablar, amigos, es de Alien, ¿vale? La propietaria hoy por hoy de los derechos de Alien es Sigourney Weaver, o sea que rectifico el chiste. Si yo fuera Sigourney Weaver, les pediría salir en el juego. Si yo fuera Sigourney Weaver, les denunciaba. Te tocarías a ti mismo si fuera Sigourney Weaver. Bueno, no sé, el otro día vi la tele y, joder... Está vieja, ¿eh? No sé, está mayor. No está vieja, está mayor. A mí esa mujer nunca me ha llamado la atención, ¿eh? Porque usted es estúpido. ¿Qué quiere que haga yo? ¿Qué esto es una audiencia? ¿Se ha metido con Sigourney Weaver? ¿Qué quieres, que sude ácido o qué? ¿Alguien ha pillado el chiste? Sí, Tony, sí. No, Sigourney Weaver antes molaba, sí. ¿Qué programa llevas hoy, Tony, tío? Joder, ¿tú la viste en La Seductora, nen? ¿Algo más, Don Wasabi? Bueno, sí, en Mirror Age todo el mundo habla de él y lo estoy poniendo ahí a que va a ser un gran juego. Wasabi. ¿Cómo dices que es el juego? Ace. Es en alemán. Mirror Age. Mirror Age. Bueno, el sitio del espejo. Mirror Age, sigue. Bueno, sí, que todo el mundo habla muy bien de él, pero yo, desde mi punto de vista, nunca me han llamado la atención ese tipo de juego con esa estética que tiene. No me entra a la vista. A vosotros que parece que sí, pero a mí es que no me llama. A lo mejor después lo juego y me engancha, como me ha enganchado el Caster... Atención, aquí viene otra, ¿eh? Sí. El Caster Crusher. Sí, pero Wasabi, es que no ha habido ese tipo de juegos. Es un original, totalmente original. ¿Estaríamos hablando entonces de un... ¿De un plataforma en primera persona? Sí, estamos hablando básicamente de un plataforma, o sea, imagina, en primera persona. Sí, imagínate, me gusta. Imagínate, pues sí, las escenas... Se ha dicho, se ha llamado Mirror Age como plataforma. Pero imagínate, ¡Lo dijimos nosotros! ¿Qué va a decir? Arcadia Gamers dijo... Imagínate las escenas más fantasmas del Prince of Persia 1. Hablo del juego de 086. ¿Prince? Del Prince of Persia. Vale. Imagínate las escenas más fantasmas, más difíciles, más acrobáticas, y multiplícalas por 10. Y ponlas en primera persona. Es la o al menos es lo que nos han vendido hoy Electronic Arts sobre Mirror's Edge. Sí. Por supuesto. Bueno, pues Wasabi, ¿alguna cosita más? Pues nada más. ¿Sabes qué dijo Arcadia Gamers también en su día? Dime, ¿qué dijo? Que Battle Arena Toshinden volvería. Sí. Ya vuelto. Pero ¿volvería bien o volvería como ha salido anteriormente? No sé cómo volverá para Wii, pero volverá. Ha vuelto. Subaru, el 3. Bueno. Subaru está guapo, ¿eh? El Subaru, hay un nuevo personaje. Bueno, Wasabi. Bueno, espero que vuelva bien ese Battle Arena Tushida y no me tenga que cortar las venas. Ojalá. Y que vuelva también el sonidito de los logros lo antes posible, chiquillo, que esta es la cuarta vez que llamo y no me lo habéis puesto. Dímelo a mí, Wasabi. Qué razón. Ahora mismo esta semana lo buscaremos. Por vena. Bueno, venga, Wasabi, ha sido un placer. Un saludo, hasta luego. Buenas noches. Adiós. ¿Algo más de Mirror's Edge? ¿Ya acabamos? Pues diría que sí, que es el juego que le gustaría a Ibrahimovic. ¿Por qué? Pues un juego sueco. Ah. Madre mía. Estaría lleno de logros desbloqueados, ceros, claro. Ya haz algo, tío. Yo Zidane. Estoy temiendo que... Y espero que no pase, porque es un juego que me está gustando bastante, pero espero que no sufra el síndrome de Assassin's Creed. Que era muy bonito visualmente. Y cuando lo probamos... No es ninguna tontería lo que dices, de hecho lo hemos comentado. Para logros. Chache y yo ahí hablando amistosamente. Sí. Lo hemos comentado, precisamente. Puede parecer que llega a pecar de linealidad, repetitivo. Sí. Sí, puede salta, ser. Salta, ataca, mata, ves aquí, ves allá. Ojo también porque hay juegos, lo hemos discutido muchas veces, que esa linealidad le sienta bien, en cierto sentido. Esa linealidad puede sentarle bien o sentarle mal. En Assassin's Creed puede sentarle mal, pero hemos hablado de otro juego, mira, si voy a decirlo así sin más lejos, El Poder de la Fuerza. A mí me parece que la linealidad que tiene le sienta bien, en mi opinión, vamos. Sí, pues eso tenemos que verlo. Tenemos que verlo cuando podamos disfrutar del juego completo, porque, claro, eso caparía, bueno, limitaría mucho el futuro, las expectativas que pueda tener el juego. Es que encima, si prevén que va a ser una trilogía, esperemos que no peque de eso. Interesante apunte. Sí, sí, yo estoy seguro de que va a ser un exitazo y a ver qué sale al final, a ver qué sale. Sí, hemos acabado y pasamos a la parte más importante. Lleguemos a la parte más importante. El relato de los hechos. Ah, pensaba que era la chachaclusión. No. ¡Chachaclusión! Que no. No, hagas caso, cero. Que sí, que sí, chachaclusión. No, sobre los canapés y te estoy salvando la sección. Pero que no, pero... tú no me tienes que salvar a mí nada. ¿Pero tú quién te crees que pues como salga como la semana pasada la chacha exclusión, van a haber palos. Vete a zampar, bollo. Hemos montado aquí una plataforma para hacer más importante la chacha exclusión, que lo sepas. Vamos a hablar de lo más importante. Hotel. ¿Qué hotel? Canapés y servicio. Ahí, Hotel Raydon Juan Carlos I, 5 estrellas, gran lujo. Cágate, lorito. Cuando hemos llegado allí, hemos visto 5 estrellas GL, nos hemos quedado. Además, y ha tenido que venir, como no, aquí el colega, el burgués Funspot, que nos ha dicho, hombre, gran lujo, joder. Y está en hoteles mejores. Está, bueno, 7 estrellas, sin ir más lejos. De 6. ¿Cómo que de 6 estrellas? ¿Existen las 6 estrellas? Sí que existen, sí. ¿Has estado en 6 estrellas, Funs? No sabía. Dale el micro, coño, y saco, que no interesa que lo tengas tú. El pueblo llano no conoce la existencia de hoteles de 6 estrellas. Creo que en Funspot en es España de la alta nobleza. Es un club secreto. No sé decirte si en España hay alguno de 6 estrellas. El nuevo negocio de Sega. En el extranjero hay. En el extranjero hay de 6 estrellas. 6, bueno, macho. Llegamos al Hotel Rey Don Juan Carlos. Tony y yo preguntamos dónde es la conferencia. Y seguidamente llegamos a lo más importante, que es irse a fumar un cigarro. Déjame hacer un apunte sobre lo que acaba de decir Zidane y el nuevo negocio de Sega. El nuevo negocio de Sega es el siguiente. Baja el volumen, ceros. Let's stop. Yuji Naka, let's stop. Y bien bajo que es. Pero si se llevaron el cadáver de Sega en Hitches, ¿no te acuerdas? Bueno, sí, eso es muy largo. Hay que verlo en el foro, está. En el foro es un chiste que hay que ver en el foro con imágenes. Recordamos que la radio no tiene imágenes. Y cuando el servicio del hotel ve entradas a semejantes personajes como nosotros, enseguida nos preguntaron nombre y apellidos. Sí. ¿Será a ti? A mí, sí. Porque tú, como has entrado después ya conmigo, no te han preguntado nada. A mí tampoco. Llegué una hora y media tarde. Porque a ti ya te ven cara de viejo y todo, ya te dejan pasar por pena. ¿Qué va a hacer este pobre? Total. Anciano. ¿Cómo es el hall? Es una puta ciudad, tío. Es una micro ciudad. Sí, señor. Me gusta esa definición. El hall del hotel. Ojo, que uno de los mejores momentos ha sido cuando nos hemos salido un momento de la presentación. Nos hemos puesto a escuchar a una chica que estaba tocando el piano. Ahí en el hall. ¿El hall? Era como dentro de un barco gigante. Sí, sí, sí, sí. Apoyados en la barandilla, viendo como una chica tocaba un piano. Además, muy bien, además. Muy bien. Acojonante, porque claro. Ahí sabes que faltó ahí el copazo de brandy. El copazo. El copazo de agua que nos hemos metido tú y yo. Como no tenemos brandy, hemos tirado de agua. De agua. Y copas de cristal de Bohemia. Ya dentro de la sala. Tenía la puerta derecha, Mirror 6, y la puerta izquierda, Dead Space. Y en el centro, unos sofás, la mar de cómodos. Y decorado la sala con muy buen gusto, Añal. Sí. Decimonónico total. Vamos, un estilazo, bueno. Parecía el Mirror Set con los colores. Es que te sale una risa así un poco tonta, ¿no? ¿Eres tonto? ¿Qué coño te pasa? Eres tontísimo, pavo. Catering, importante. Las colas que se han formado para recoger cada uno su pequeño bocadillito. Tony ha arrasado y ha manchado el suelo. Como ¿lo has visto? Viene siendo bichi. Pensaba que no lo habías visto. Sí. Bueno, ha sido más desagradable ver cómo un cacho de croissant se te quedaba y se te caía lentamente por la barba. Ah, el croissant. Que no has visto la Coca-Cola. Ah, la Coca-Cola también. Mira, amigos oyentes, yo estaba con una Coca-Cola Light ahí abriendo, y ha comenzado a salir espuma. Y yo, no, no, por favor, otra vez no. Como rememorando viejos recuerdos de la presentación de Tomb Raider Legend en Madrid. Qué bueno fue eso, madre mía. Comienza a salir, a borbotear espuma. Borbotonear, ojo, borbotonear. Está bien dicho. Vale, vale. Chache, es una carta de Magic, borbotón. Muy bonito, muy bonito. Ya entiendo por qué todas las presentaciones se hacen en Madrid. Con la tontería. Con la tontería hemos cenado. Hemos cenado. Y muy bien, añado. Sí, sí. Oye, me ahora acabar. Yo me estoy muriendo de hambre, pero. Acabar. Allí hemos comido. Oye, espera. Ah, propongo que hagamos ronda a los que hemos estado allí. ¿Sois tontos o qué? No, no, propongo que hagamos ronda de nuestro canapé, de nuestro manjar preferido. Y saco. Pero que pues sois tontos cruzar... o qué. Que acabado. Tony, está hablando Isaac. Que acabado. Bueno, luego sigues. Un respeto a los mayores. Un croissant con salmón y... Oh. Sí, muy bueno. No, pero hay una cosa, hay una anécdota de allí que es... Cuando nos hemos cansado todos de comer, al cabo de 15 o 20 minutos, he vuelto a la sala de juego para probar el Mirror's Edge y dice este... Oye, ¿y los canapés cuando los pones? Pero he corrido para donde estaban los restos y me he sentado allí y no me he movido hasta que me he llenado hasta tope. ¿Y cuál es el que tú valoras más, eh? Me quedo con... ¿Qué quedarme con uno cuando en la variedad está el gusto? Ah, mira, ¿no? ¿Cómo ha salvado la papeleta el tío? Tony, amigo mío. ¿Con qué te quedas? A mí unos mini sandwiches. Unos mini sandwiches así de pan integral con Filadelfia y nueces. Qué elegante. Pues qué yo elegancia. Me quedo... Todo lo que le echen nueces es elegante, tío. Tú pillas ahora al Isaco, le echas nueces. Es elegante, tío. ¡Elegante! Yo me quedo... Ah, bueno, más importante de con qué manjar yo me quedé. Es importante saber la opinión de Ceros. Ceros, ¿con qué te quedas tú, tío? ¿Con qué te quedas...? Yo no he estado. Cabrones. Es una forma elegante de decir con vuestra puta madre. Bueno, pues yo me quedo con unos bocadillitos que habían de escalivada. Que estaban tremendos. Me he comido tres o cuatro con atún también. Oh. Me gusta la sonoridad de escalivada. ¿Y a ti, perro, te gusta? Escalivada rima con. ¿Con qué rima? Por cierto. Mi polla está helada. Escalivada. Mi polla está helada. Perro, dilo, por favor, perro. Te estás luciendo, chaval. Perro, dilo, por favor. Escalivada, no voy a decir escalivada. Dilo, por favor. No. Dilo, perro, has dicho cosas peores, tío. Voy a llamar al general Taylor y le voy a informar de todo esto, Antonio. Lo voy a repetir, escalivada, mi polla está helada. ¿Tú crees que es que de verdad? Es que lo dilo como gritando, perro. Es un nivel. Escalivada. De 15 años. Mi polla está helada. Por favor, te los cortan el micro. De aquí a lo que falta del programa, no hables. Vete de aquí ya. Qué apestoso. Eres lamentable. Seguimos, vamos a acabar ya porque esto no. Fíjate, tiene... último comentario así, al menos de mi parte. ¿Cómo son los frikis? Porque en el fondo, por mucha prensa que sean, ahí tenemos todos un atajo de frikis. Que había cuatro botellas de vino en el catering. Ay. Y nadie las ha tocado. Sí, señor. A mí lo que más me ha gustado es que veías a los camareros el típico de. Mira, frikis asquerosos. Y sirviéndonos ahí. Sirviéndonos sí. Comida y bebida. Reclamando nuestro puesto en la sociedad una vez por todas. Estamos hablando sobre el milenarismo. Va a llegar. El milenarismo va a llegar. Sí. Y los frikis ni te digo. Ha sido grande. Catherine, muy bueno. Yo le pongo un 9. ¿Y saco? Aquí se nota que no nos invitan nunca, ¿eh? Y estamos hablando más de la comida y del catering. Que no del juego, hombre. Let's juego. Fight. Estoy like Tony, otra vez. Mira, yo me voy. Yo me voy. No puedo más con vosotros. Iros todos a la mierda. Muy bien, Ceros. Ceros, ven aquí a ocupar el lugar de Tony. Tony, no te pongas tú en la mesa. Uy, Dios mío. Señoras y señores, cortemos esto ya. Espera. Tony Chan se ha puesto en la mesa del programa. ¿Qué puede estar pasando? Tony, por favor. Voy a poner mi canción de entrada, ¿vale? Ay, Dios mío. Te has apagado el micro. ¿Qué haces? Yo me desentiendo de Arcadia Gamer. Dimito oficialmente aquí y ahora. Eso es lo que te voy a hacer. Es que no me extrañas, pero esto de que se vayan a tu mesa, te tengo que... Esto no es normal. Tony se va, hace lo que le da la gana. No puede ser, y encima no sabe enchufarme el micro para que me desahogue. Tengo que usar el tuyo, chache. Esto es penoso. Bueno, ¿qué tal si acabamos ya, Tony? Son la 1:10. No pienso apuntarme a esa escuela de payasos. No, de eso nada. Ese anuncio no influyó nada en mí. Por favor. Bien. Chacheclusión, por favor. Vámonos ya. Vamos a la chacheclusión. Tony, ¿sabes ponerlo? Sí, un momento. Tú dale el botón, Tony. Pone chacha inclusión. Vale, ¿cómo se baja el volumen? Edu. Pero vete para allá, por favor, de verdad. Vete, vuelve, porque si no, no salimos hoy de aquí. Ve, no. Deja que vaya. Chacha inclusión. Quita. Baja la música. Vale. Hoy hemos comprobado cómo es hacer un programa sin medios, sin preparación, sin concentración, diciendo barbaridades, insultos, pisándonos, subiendo el volumen, bajando el volumen, con ruidos externos, con sonidos externos, aire acondicionado, por ejemplo, con estupideces muy grandes, zampabollos, no sé qué has dicho. Matarme a mollos. Esto yo creo que es la definición de Arcadia Gamers. Ay, qué bueno. Ahora en noche vamos a decir lo mismo cuando se esta canción, porque es preciosa. Ay, bueno, pues es la hora de despedirse. No sé, antes ya querría contaros la anécdota de la Coca-Cola. Nos calma, este... ¡Vámonos ya! Este ending nos calma, Tony, cálmate. Que me he echado la Coca-Cola. Entonces, bueno, antes de echarle la he abierto. Habor botoneado, es una carta de magia. ¡Comete un bollo y muérete ya! Habor botoneado la espuma, ¿vale? Entonces, en vez de preocuparme por la espuma que caía, me he preocupado de buscar al Chache, ¿sabes? ¿Dónde está Chache? Espero que no me esté viendo. Luego no me ha visto. Sí. Como yo te he visto cuando se te ha caído el croissant en la fila de el pedir bebida. Es que estaban blanduzcos esos croissants. Ah, blanduzcos. Fíjate que nunca repiten sitio en las presentaciones de Tony Carr. Claro, por algo será. Dejamos nuestra estampa allá donde vamos. Déjame deciros antes, ahora hablando en serio, hoy Barcelona parecía Madrid. Porque se ha llenado de medios de prensa catalanes y ha habido un momento, que al principio daba un poco de vergüencilla, ¿no? Que estabas ahí con tanta gente y decías, ¿por dónde empiezo a tarjetear por aquí? Ha habido un momento al final. Exactamente. El momento tarjetero. Ha llegado un momento al final que he ido a saludar a los colegas de Wild Games, el otro podcast, otro nuevo podcast de videojuegos que se está haciendo ahora mismo. ¿En qué radio, Funs? En el Prat. En el Prat del Llobregat, que siempre mola eso. Y el caso es que luego han llegado los colegas de Desconsolados. Y es que cuando le he saludado al de Desconsolados, él se ha echado la mano al bolsillo y ha sacado una tarjeta. Oye, ¿cuánto tiempo queda de canción? Y le he dicho, oye, tío, ¿quieres jugar realmente a este juego, tío? Francisco, ¿quieres jugar a este 40. Juego? Entonces hemos comenzado a tarjetearnos todos y la gente ha visto las tarjetas y se han comenzado a tarjetear todo el mundo. Y ha surgido una perfecta comunión de tarjetas entre todos los medios catalanes del mundo. ¡Bien! Que alguien me diga, ¿qué página es esta? Eso es un caño. Sí. Es Raúl Pérez. Ya está. Pero es una página... Mete esto en el navegador, a ver si huevos. Solo juegos, ¿no? ¿Eh? Solo juegos, creo que era. Es verdad, solo juegos. Grandes. Nos pusieron una nota de prensa. ¡Qué felices son los polluelos! ¡Qué felices son los polluelos! Tengo una voz. ¡Ah! Que ya no tengo música en este programa. ¿Eh? No, no os vayáis. No os vayáis, mis queridos pequeñines. Yo me iba. Ah, no se vayan. Sigan con su juego. Entréguense las tarjetitas. Ah, yo tengo más amigos que tú. No, yo tengo más tarjetitas que tú. A mí me ha dado una tarjeta el de sinconsolas.com. O a mí me ha dado una tarjetita el de... Es lamentable, pero ¿qué edad tenemos, mis polluelines? ¿Crecemos o qué? ¡Ay! Y encima ahí están mis amiguitos de Game Over, que llevan 9 temporadas y ahora están con una de las tarjetitas. Pero, por favor, señor director o señor Disaco, Es que hasta la octava temporada no tuvimos tarjeta. Yo no tardé ni 4 meses. Es lamentable, ¿lo entiende? Don Camilo, ¿quiere una tarjeta? Ya sabe por dónde se puede meter esa tarjeta. ¿Por dónde? ¡Estas son chiquiticas! ¡Ay, Dios mío! Venga, tengo una tarjetica. La semana que viene vendré preparado. ¿Nos vamos? Sí. Buenas noches. Adiós. ¡Dios! Vamos acojonados. La vuelta de Don Camilo trastoca los planes de Arcadia Gamers. Esto es temible. Esto sí que es Deep Space. ¿Qué, qué te ha parecido, Zidane? Mira. Zidane, bueno, pon la nota. Pon la última nota. La última nota. Esa ha sido la última nota. Fin, ya está. Muy bien. Muchas gracias a todo el mundo por estar una semana más ahí. Y nos vemos la semana que viene con la cartilla de Don Camilo. La vuelta de Don Camilo.